estás en el mercado del internet. Sí, me la sé. Me voy a tatuar aquí. Por favor. Hey, hey, hey, ¿cómo me oigo? Todo chido y bien, siento que se está oyendo muy fuerte, es ¿no? 03. La música se me hace que sí. No, perdón. 81A. A ver, nadie habla. 81A 503. CC. 5D. Hey, hey. Ahí se oye con todo. O sea, hey. Se satura. ¿Se satura? Ajá. No, está bien. O sea, se oye todo. Bueno, el aplauso. ¿Se satura? Sí. Hey, hey. Estamos en vivo, ¿eh? Claro que sí. ¿Ya empezamos? No, espérate, ni siquiera he visto quién ha llegado, ni cosas así. La vez pasada tuvimos como 5 personas máximo. Neta. Y eso porque yo le dije a 2. Sí, y porque Mike le avisó a otras 2. Y eso porque estaba yo, entonces éramos 5. Es que ustedes son los populares, muchachos. Y nadie me pela. Anit, ¿cómo vienes en Twitter? Anit Benajar. Anit Benajar. Ay, Hanna dijo que no se escucha porque no le gusta para nada esta película. Es que es por eso que es chido esta película, está de asco. ¿Nos va a escuchar porque no le gusta la película? A ver, quiero entrar, chaval. Se va a reciclar un poquito, pero... Y estar en una compu y hacer todo esto. Ya está Ernesto Saldaña, nuestro fiel. Escucha. Sí, ¿verdad? Aquí está. Okay. ¿Sabes por qué salen en grisecito y en verde? ¿Los círculos? ¿Qué tiene que ver? A lo mejor verde es que está en la ventana y grisecito que no. ¿Y rojo? No sé. Ok. Tanit Benajar. Digan algo. No sé, gente, ¿cómo nos escuchamos? Bueno, de verdad es Hanna solo la que nos escucha. Hay éxito. No, hay otro chavo, ¿no? Itzel Morales. Ah, Itzel también y está llegó Zapor ahí. Y llegó Zapor Luz. Ese Zapor Luz. ¿Qué tal ese vain de R.A. Pozolea? R.A. Pozolea. ¡Éxito! ¡R.A. Pozolea! Me voy a dar el primer corazoncito de la noche. ¿Será la peor película de Harry Potter, la 6? Sí. No. ¿No? ¿A ti cuál te gusta? ¿O cuál piensas que es la peor? Es que... Sí, algo raro. A partir de la 5 estamos... La 5 sí me dejó con mucho que desear. La 6 está peor. La 5 está... Libro... La 5 está padre, ¿qué les pasa? No, está padre, pero... La 5 está padre, pero al final no es lo que esperaba. Sí. Así de sencillo. Exactamente. Y el Quidditch. Falta todo el Quidditch. No, tanto Quidditch no. Es que no es relevante para la historia. ¿Cómo nos oímos ya? ¿No sé si es el pasado? ¿Ya el pasado? ¿Lo juegas en los Simpsons? No me interesa. Juegalo. Es como un Farmville. Ah, sí, he visto. Mi hermano lo está usando, pero no sé. Bájale. Aguanta. A ver, ¿quiénes tenemos conectados? Recuerden, no golpear a la mesa, nada de que... Es que esa película no me gustó porque... Casi le hacen así. A ver, que la gente nos empiece a decir si se escucha bien, porque... Porque no tengo idea... ¿Misterio? Bueno, sí. ¿Cómo que el misterio del príncipe? Tú le pusiste el misterio del príncipe inepto. Es el misterio del príncipe. Soy bien grosero, ¿verdad? El príncipe. Pero tú le pusiste en el misterio el príncipe. ¡Ay, el príncipe de la canción, papá! ¿Tú qué sabes? El príncipe de la profecía. ¿Sí vieron esta nota del niño que de 11 años que se va a ir a estudiar a Harvard? Y que al día siguiente sacaban la nota de que realmente no tienen noticias de él en Harvard. ¿Neta? Uh-huh. Así es la banda, te emociona y luego... Es bota. Como el pavo de podcast, ¿no? Que dice, sí. Ya no se oyó ese ruidito de... como de interferencia. Esperamos que no. Pon el podcast. Es auspiciado por... Chocos Carita. No, ya no tenemos esos patrocinios en México. No. Puro New Media y Plus Beats. Esos sí son chidos. Harry Potter. Vamos, metas de gente, metas de... ¿Está abierto el micrófono, sí, verdad? Claro que sí. Te están escuchando, Tito. Paquito, más fuerte. Todo suelto. ¿Quién anda? ¿Quién anda? Ben, díganle feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. ¿A quién? Se llama Ben. El invitado. El invitado sorpresa. Mientras no cambie eso de invitado. Dile cómo. Ah, pues muy fácil. Que conecte Mixer con Facebook y listo. Así de sencillo. Y el príncipe, el misterio del príncipe de la canción. Claro, es que ya lo pasado, a Voldemort no le interesa. No, sí, la profecía. Claro, la profecía. Mis errores. PureNet Podcast. Ya llegó Max Pardo. Max Pardo. Pero lo que es más gente. Hay como dos. Bueno, de comparación del pasado. Creo que el pasado yo me fui como a la mitad, ¿no? Sí. O antes. Sí, de hecho. Me quedé dormida. Como a las 11, creo. No. Estaba bien dormida. Ya. Sí. Yo lo sé todo. ¿Qué pachacha, Max? Aquí, ¿qué más llegó? Wally. Éxito. Éxito total. Ya 25 episodios. 25. Oye, pero. Imagínense, me viene el 1667. Ya tenemos 10 gentes. Se nos van a acabar las películas para el. Nah. Vamos a tener que inventar. Vamos a sacarlas. Bollywoodenses de allá de India. Bienvenidos al episodio de 1123. Bienvenidos a Barbie y el Cascanueces. Barbie y el contraataca y contraataca de nuevo. Barbie y el Cascanueces. Y ya se nos fue que un no invitado, lo deja, ¿no? Nos baja el ratings. No, dice que no se puede conectar con Facebook. ¿Está en móvil? Está en móvil. No, debería. Debería, pero no quiere. Necesita que estés. Y ya se quejó. Porque no la quieren saludar. ¿A quién? Ay, ¿a quién? A Bel. Bel. Se llama Tere. Es de Aguascalientes. Hola, Tere, ¿cómo estás? Hola, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Felicidades. Abrazo, un abrazo. En este preciso momento me pone las mañanitas de Cepillín. Ahí va. ¿Cuántos cumples? 8 más 8. Suficiente, ¿no? Dejémoslo así. En un episodio me viste ponerlas como 3 veces. Sí. En el video. Ajá, pero ¿qué número era? ¿De qué hablamos ese día? Fue... Se me olvidó de lo que hablamos ya. Ya sé. Llegué a ese punto antes de decir, esto lo dije en este y este. Pero ya lo olvidé. Todo por la culpa de los Nintendos. Los Nintendos. PlayStation. Segas. Master System. Yo digo los Nintendos. Tus Segas. PlayStation. Master System. Un medio. Oiga, no me dijeron que era para el mouse de bolita. Ahorita la gente nos va a decir, no te apures, hombre. Ok. Oye, está con el look de Rodolfo el Reno. Es bien chistoso. Pero, yo sé que soy todo un comediante. A veces es un imbécil, pero también un comediante. Lo sé. Eres inigualable, Tito. Yo estoy esperando que se meta alguien porque tengo un mensaje muy importante que dejar. Ok, ¿a quién mandamos a mí? Vamos a mandar un honorable mamá. Ya me están preguntando, Chivo, ¿qué horas empezamos a hablar de Harry Potter? Pues mira, Harry Potter es un niño que para este momento debe de tener exactamente 33 años. Pero habla fuerte, Tani, la gente no te va a escuchar si hablas así de quedito. Sí, aquí se habla, aquí se habla el chat. Le miren, estúpidos. ¿Te digo Harry estúpido? No. No, no decides. Pero la otra vez por ahí le dijiste chaca a alguien entonces. Ah, sí. ¿Le dije chaca? No, no es que pusiste. No se oye la chaca. Y ya después dijiste, no, chava, perdón. Te comprendemos porque la V está al lado de la C, entonces. Sí. Se te pudo haber. Error de dedos. En un ratiquito más empezamos, gente, no se me apuren. Recapitulemos lo que hemos hablado. Vamos a recapitular, cierto. Iniciamos con Harry, el pequeño niño que vivía en la alacena. Que vivía debajo de la alacena. Que se hizo jugador de atrás de ketchup y. Ajá. Al lado de la ensalada de col. Ahí con el queso cheddar y apestaba un poco. Pobrecito. Y después peleó con una viborota enorme. Y después conoció hombres lobos. Oh, pero conoció antes de eso. Hipogrifo. Conoció al basilisco. Conoció al basilisco. Vio a Voldemort en la nuca de Quirrell. Pobre niño, ¿no? O sea, yo ya debería tener demasiados traumas. O sea, de por sí su vida antes de saber que era mago era un trauma, imagínate. Y conoce Hogwarts, ¿no? También su. Su verdadero hogar. Su verdadero hogar. No. Digo nada, el micrófono estaba cerrado, ¿verdad? ¿Sigues a Dios Padre? Claro. Sí. ¿Ya siguen a Satanás Padre? No. No. Me cuento también. No es el mismo. ¿Alguien sabe quién es? Tenemos cuatro invitados. ¿Quién es quién? Creo que es Charlie, Nea, Bell y no sé si... Que se metan con su cuenta de Facebook, es un trámite muy sencillo. A ver si tenía, ¿no? Que le den corazoncito al comer. ¿Qué más dijiste? Nea creo que sí tiene. También, otra vez. ¡Cuatro invitados! ¿Quién, perdón? Charlie. ¿Charlie y la fábrica de chocolates? No, lamentablemente no, para su desgracia. Ah. ¿Charlie y Shin? No, Carlos Esteves, por favor. Que en adelante Charlie ya no jamás voy a decirle Charlie Chin. Carlos Esteves. Carlos Esteves. Presentando a Carlos Esteves. President. Ese calor, pero no hace tanto calor como ese día que fuimos a Río Santiago, ¿se acuerdan? Y la chona le dice, la chona. ¿Qué onda, chavos? ¿Quién dice? No, nadie dice nada. Es lo peor. Yo le digo madre. Pues nada más no, Pues yo creo que maricones hay muchos. Ey. Dice mi madre que nos va a escuchar. ¡Ah! Seguro que mi mamá nos escucha. Sí, maldita sea, me la arruinó. Ya no voy a poder decir lo que quería decir. Maldiciones. Sí, cuando me escucha mi mamá, sí, suelto. Groseros estos. Se llama que quien dijo que es lo... No, que es lo peor, por favor. ¿Quién dijo? Mi mamá. ¿Qué, chavos? ¿Qué estamos escuchando, Tito? No tengo idea. ¿Comenzamos un o no comenzamos un? Ah, puede ser maldiciones, que es de mente abierta. Ah, ok. Gracias. Los buenos de One Ops. ¿Qué dice Jan? Bueno, pues dale yo. Venga el intro. ¿Por qué no? Yo sabía que le sale eso. A ver, ahí va. Una. Hey, hola, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Pongo Podcast. Episodio 25, Don Charmin. Ya, perdón, estás de vuelta, Don Charmin. Qué pachacha, mi gente, pechocha, así es. Teníamos un episodio yo solamente de ausencia. Así es. Porque, bueno, es mi segundo episodio ausente. Sí. Pero aquí el consecutivamente dos veces ausente, mi estimadísimo Asaf. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es que tenía que nivelar las cosas, ¿no? Porque Charmín ya había faltado dos veces, yo también. Entonces estamos preparando que yo falte dos episodios, ¿o qué? De hecho, sí, Tito. Perdón, Tito. La siguiente semana debo decirte que no vas a estar presente. Ouch. Porque resulta que te vas a romper un brazo. Híjole. Oigan, pero ese episodio de plata, ¿eh? 25 episodios ya. 25 episodios. Hay que hacer fiesta como los novios. Oigan, también tenemos invitada. Arroba Tanit Benahash. Hola. Que ya nos había corregido muchas veces en el chat, pero pues hoy conocida, está presente. Conocida como la inquisitora de ahí del chat en todos estos episodios de Harry Potter. Pues por fin está aquí para sapearnos como se debe. Para sapearlos de verdad. Exacto, hoy nos va a sapear de verdad y nos va a jalar las cuerdas en todo lo que se refiere a Harry Potter. Pues Harry Potter y el misterio del príncipe, el príncipe mestizo, el príncipe, como, de, la canción, el príncipe de la canción. Ya no sé, ya no entendí. ¿Cuál es el título? Pues. El misterio del príncipe. Misterio del príncipe. Digo, el príncipe mestizo. Es que lo estoy leyendo. Salamandra fue la que le cambió a el misterio del príncipe en la traducción. Pero es el príncipe mestizo. Sí, y también en inglés, ¿no? Half-Blood Prince. Dice por ahí T del. Tere, vamos a dejarlo en Tere. Episodios de plata, se parte de risa. Hola, Tani, ya comiencen a despotricar contra HP6. De eso se trata, ¿no? Es que ¿por qué no les gusta? A mí se me hace. Híjole. O sea, no se me hace la mejor, pero está chida. Es que a esta película le faltaron muchas cosas, muchas. Está muy mal adaptada. Iniciemos. ¿Cómo empieza la película? Tiene muchos huecos, ¿no? Sí. Esta película empezaba. ¿Cómo empieza también? ¿La película? Ajá. De entrada ni me acuerdo. El libro. El libro empieza con el otro ministro, ¿no? Sí, es cuando se presenta el ministro de magia al ministro Muggle. Ahí empieza. Y después pasa a Snape con la madre de Draco y Bellatrix. Así inicia la película. O sea, saltaron todo lo del ministro de magia Muggle. Por considerarlo, importante. Ajá, exacto. Muy importante, porque aquí no nos importa el Quidditch ni nada. Tú peleado con el Quidditch. Haces el pambolero, Tito. Por algo ahí me dice mi instinto. ¿Te dice algo mi peleada de la América o qué? No, tu póster de Julio Davino ahí. Ese es el que me como que me da una. Yo ya sabía que eras prieto, Yo ya sabía que eras prieto. Mi piel es prieta. Bronce, es de bronce. Es de bronce. Ay, ¿Qué hacen en el juramento inquebrantable? Cierto. Pero, ¿así empieza la película? Sí, llegan con Snape, que está con Colagosano. Con la boca de su criado. Sí, que luego le dice, lárgate de mi habitación, tengo cosas que hacer. Y lo hechiza para que deje de estar escuchando. Ah, no se metiche. Ahora que me acuerdo de la película, empieza con esta escena con Harry, ¿no? Una chica que está como en un restaurante. Sí, es lo que te decía. Esa escena se la inventaron completamente porque Dumbledore pasa por Harry a su casa. Ajá. Y se echa el rollo de cuando Sirius le hereda a Creature, que a huevo tiene que, tenía que salir, por eso porque se lo pasaron. Sí, que la chica no estaba mal, ¿eh? Sí, que dice, lo siento, Harry, pero luego te... Tendrás tiempo para eso. ¿Y no? ¿No? Porque se quedó Piñini. Oye, hay que esperar, hay que saber esperar. Pero hay que saber esperar. Y sí, esa escena se alimentaron, ¿no? Creo que parte de la adaptación para que la película funcionara, entre comillas... Porque creo que Ese sí fue un error muy grande, porque tenían que saber por qué Creature no se va con Bellatrix. Eso más. Wow. Aquí tenemos ya, al... no me latigues, hombre, está para allá. Tenemos al Ofelio. Al Ofelio. Es que hoy sí vengo con todo a regañarnos a todos, porque no hablan fuerte. Ah, bueno, claro, ya que hablo fuerte, dude. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo, bueno, gracias. Creature. Ah, sí, tenían que decir por qué Creature para ser de Harry en lugar de ser de Bellatrix, para que se explique por qué Harry en la séptima puede regresar a Green Moon Place. O sea, porque se le heredaron y porque ya es seguro de nuevo, se supone. Se supone. Ahí ya se murió Sirius, ¿verdad? Sí. Ese fue el episodio pasado que no estuviste. Bueno, para los que los escucharon la semana pasada, en mi opinión, bueno, nada más quiero decir que yo lloré mucho en esa parte. Y en el libro, cuando estaba leyendo el libro. No se murió el amor, se murió Sirius Black. Sí, de hecho, por si quieres escuchar el episodio pasado. Ahí también está en Showreel, ahí puedes escuchar. Pero regresemos, entonces, ya hacen el juramento y luego cambia, ¿a qué cambia? Se van por horas, ¿no? Se van por horas. Horas, silloncito de pijama. Que sí, Iván, que hola, Iván. Hola, Iván. No sé. Pero sí. ¿Se van otros indicados? De hecho, es el único libro en el que Harry Potter no se menciona hasta el tercer, cuarto capítulo. O sea, el indicio no tiene nada que ver con Harry. Todas son cosas diferentes a él, o sea, ajenas. Sí. Snape, el ministerio, otras cosas, pero de Harry no. Se lo saltan por un tubo hasta que van por él. Que en el libro rompe el espejito, ¿no? Y ve a alguien lo ve de ojos azules. Cuando está recogiendo las cosas, lo rompe, pero es al final del 5. Es al final del libro 5. ¿En las 6 no se corta aquí? Es que en el 5 rompe el espejo que le regaló Sirius. Ajá. Y lo que ve es un ojo azul. Ajá. Y eso también lo ve en el 7, no en el 6. Oh, eso se lo salta. Pero lo rompe cuando va a preguntarle a Sir Nicholas por qué no puede ver a Sirius. Sí, exacto. Bueno, volviendo a la película... Hacen el juramento. Se van por horas. Que prácticamente Dumbledore lo usa como gancho, ¿no? Para atraer a horas. A Harry. Que en esta película Harry es carne de cañón, ¿no? Harry siempre ha sido carne de cañón. Sí, lamentablemente. Lo prepara. Como cuerpo al matadero. Sí, no pocas lo mencionamos. Creo que en el anterior. Porque lo dijo Snape. Se lo dijo a Dumbledore. Lo creaste como cerdo para matadero. Ah, eso debe doler. Llevan por horas. Yo te haré. Yo acabo de decir que lloré mucho cuando murió Sirius. Yo soy Charmin. Hola. Él es Tito. Él es Asa. Y yo soy Tamir. Yo también lloré cuando se muere Sirius. Por un momento pensé, por favor, que no haya servido la maldición contra él. Pero es que es de la maldición. Se cae por maldito velo. Sí, pues está muerto ya. Fueron las 15 hojas que leí más rápido en toda mi vida esperando que resucitara o algo. No, pero bueno, no. Regresemos. Yo se esperaba que se muriera alguien ya era hora. Sí. La verdad. Que no vieron esta imagen, la puse en mi Twitter por si no me siguen, síganme. No es cierto, ni los voy a seguir, no me sigan. ¿Sígueme y te siguen? No. Estoy durmiendo. Team Follow Back, que dice que... Ya ves que la gente se queja mucho que en Game of Thrones matan a todo buen personaje. Ah, ¿el del novio? ¿El de por qué mi novio sigue vivo? No. Está bueno. que dicen, realmente te enoja que en Game of Thrones maten a todos los personajes que quieres. Sin por Dios, en Harry Potter se murió Dumbledore, se murió Sirius, se murió Snape, se murió Dobby, se murió Fred Weasley, Alastor Moody, Lupin y Tonks, y Dobby, un elfo libre. Así que no se quejen esos fans de Game of Thrones. Pero es que sí, en Game of Thrones sí está más pesada la muerte. Casi en cada capítulo mató unos 5 o 6. ¡Eh! ¡Ya llegó Pau! Ya llegó Pau. ¡Un saludo, Pau! ¡Hola! ¡Un abrazo caluroso! Bueno, volviendo, ya me perdí otra vez. Estábamos con que fueron por horas. Por horas, carne de cañón, Que luego te sacas de pedo, ¿no? Porque siempre la vacante que ha estado cambiando es la de... Espérate, te faltó lo de la madriguera. El drama que hay en la madriguera. ¿Cuál drama? ¿No me acuerdas si no es en la que queman la casa en la película? Sí, es en la que se queman la casa. Sí, pero eso está después. Eso pasa en Navidad. Eso es hasta después. En el libro no les queman la casa. Creo que se supone que no pueden saber dónde está esa casa porque es el nuevo cuartel de la Orden del Fénix, así que no sé por qué encuentran la casa en la película y es como que... Y aparte en la película que sigue hacen la boda ahí, ¿no? Entonces sí. Está como en cuero. No, bueno. Ahí en la boda sí explican por qué, pero ya... Y okay. Esto saliendo de otro costal. Sí. Pero lo dejan y es de... Harry, ¿cuándo llegó Harry, ¿no? Harry, the fuck, están aquí sus cosas. Ginny es la que se da cuenta. ¿Dónde está Harry? No. Y es cuando es su cumpleaños, dude. Sí. O sea, le hacen un pastel gigante y va el ministro, y eso no sale en el libro, que va y lo sale en la película, que va y lo busca y se lo lleva aparte, y Percy, el hermano de los gemelos, termina todo bañado en salsa. Uh-huh. Yo sí quiero ver esa parte, cómo lo bañaban en salsa, la verdad. Es que el libro está muy extenso, yo digo que no pudieron haber No es que esté tan aquí extenso, es que tiene muchos detalles. Sí. Pasa lo de los gemelos, ¿no? De su que se su van. Tienda, ¿no? Tienen la tienda ya. Sí. Y aquí es donde Hermione le golpean el ojo, También quería ver eso yo. Eso sale en el libro. Es cuando llegan, que van a despertar a Harry con su desayuno a la cama. Y que ya está, creo que está Flor ahí también. Ya cuando están en Hogwarts, que la vacante que siempre está donde de defensa contra las artes oscuras. Y todos, en nuestra ignorancia... Creíamos que Horas era el profesor de defensa contra y todos nos fuimos por ese lado, ¿no? No, ¿sabes qué me da un chorro de risa? Que dicen, el nuevo miembro de la facultad. Y así, ¡ay, güey! ¡La facultad! No, creo que nunca las he visto en español. Sí, en español dice la facultad. Las he visto en inglés, no me acuerdo qué dice. Pero bueno, el punto es que Horas es el de pociones. Y Snape es el de artes oscuras. Yo quería ver una clase de Snape. Yo quería ver una clase de Snape por los cuadros que dice que tiene en la pared. Ajá. Que son todas las maldiciones imperdonables y uno con las entrañas de fuera. Así que yo quería ver eso. Y en Horas hay muchos errores en su clase porque meten alumnos que no deberían estar ahí. Supone que su clase es de unos 10 alumnos a lo mucho y meten un montón así para hacer bola, nada más. No, son aquí es donde son los oyentes, entonces ya el siguiente semestre ya no la meten y ya nada más le pasa la calificación. Aquí es donde Harry le rompe la nariz. Sí. Sí, ¿verdad? Eso cuando va a espiar a Draco en el tren. Que también tiene errores. Sí. Porque usa la piedrita, ¿no? La piedra sí la usa. Nos saltamos la parte del tren en lo que le invitan a comer al tren y que en la película no sale. Horas invita a varios alumnos a desayunar en el tren. Sí, que es donde sale Blaise Sabini por primera vez diciendo que es hombre y que no es mujer. La primera de él. Sale en la película, metieron unas gemelas. En el libro ni. ¿Cuáles gemelas? En la película, en una de las escenas de Horas más adelante, son unas gemelas que en el libro no salen. Ah, gemelas. Sí, que están bien creepy. Ajá. Y en el libro no. En el libro manda a hablarle a Neville, a Ginny, Ginny por embrujar a otra persona en el tren. ¿A Edmund McLaggen o cómo se llama? Cormac McLaggen. Sí, me acuerdo. Hermione, a. ¿Cómo se llama el otro? Se me olvidó el nombre de otro. Que a Neville lo invitó por el apellido, ¿no? Sí, porque creía que era igual que sus padres, que eran Aurora. Pero pues, no salió igual. Le salió Neville. Y luego se va a espiar a Draco con la. Sí, usa la piedra. Atrás. En la película, pero en el libro, ¿no? En el libro, en el libro se pone la capa. Para seguir a Draco no se pone la capa. Sí. Porque cuando va a ver horas, trae la capa puesta. Para no encontrarse a nadie en el pasillo. Y quien le arregla la nariz es... Tonks. Ajá, no... No Luna. Exacto. Sí. Y demasiados de hecho, errores. Está porque... Harry medio tirado y medio cubierto con la capa y Tonks es la que lo levanta y lo baja del tren. Le dice, salta. Ah, sí, sí, sí. Oigan, pero ahí Neville ya era guapo. Y es lo que iba a preguntar yo. No, ¿verdad? No. Todavía no, todavía no. Creo que después de las 7 es guapo, ¿no? Sí, en las 7 parte 2 es donde ya se... Luego Esponja le rompe la cara y ¡pah! Termina como calamar. Sí, esta escena de la nariz tiene ese detalle y que... No, y luego llega y supone que al comedor todos se le quedan viendo porque ¿por qué siempre está cubierto de sangre? Sí, sí. Oye, siempre. Me dice Hannah que nos saltamos la parte cuando... Dicen que Ron y Hermione son perfectos. No me acuerdo yo de esa parte. Son perfectos. Ah, sí. Perfectos. Son perfectos desde el quinto libro. Dislexia. Son perfectos desde el quinto. Sí, desde el quinto son perfectos. Que después explica por qué Harry no es perfecto, ¿no? Sí. ¿Por qué? Dumbledore dice que no quería darle tanta más publicidad de la que ya tenía. Ah. Y dice, por eso yo no sé. No era necesario. Sí. Suficiente le basta con que lo nombren capitán de Quidditch en esta. Ah, es capitán, porque cierto. Porque en este Harry es capitán de Quidditch. Porque ya no está... Ya no está Oliver Wood. Oliver Wood. No, Angelina Johnson. Ni está el que narra, ¿cómo se llama? ¿Lee Jordan? Ya tampoco está Lee Jordan. No. Que en los últimos... Que la primera película tiene voz de niña. Sí. Yo en la película dije, ¿por qué pusieron una niña? Porque que era hombre. Sí. ¿Están idiotas a decir? No, se me fue la vida. Bueno, ¿qué más? Después en la película es la clase de horas. Pero no le iban a tomar el libro. No le iban a tomar esa clase. Porque no alcanzaban el... No alcanzaban la nota con Snape, que quería un super a las expectativas. Y supone que Horas los acepta con un excelente o un extraordinario. No, al revés, un aceptable, ¿no? Horas los acepta con aceptable. Y Snape los acepta con superar las expectativas. Así es. No, es que superar las expectativas es más alto. Luego es extraordinario. Luego es aceptable, desastroso y troll. O sea, troll, o sea, que estás mal. Queda en tu cabeza. Esa escena también. Mentales. Cuando recogen el libro también está mal, ¿no? Porque lo agarran, se pelean Se pelean como... por él. Ajá. Y no sé. En el libro nada más Horace se lo reparte. Se los da. Así al güey. Está chistoso que se pelean. Cuando llegan al. Para ir a la clase se supone que Ron no debería tomar esa clase. Entonces, McGonagall es la que lo avienta, la que lo tome. O sea, él ni siquiera tenía la nota. Sí. Fue así como que de, córrele, Weasley, haz algo de tu vida. Because fuck you, that's why. Sí. Sí, esa escena de la... De que la pelea por el libro. De la pelea por el libro. No, y luego el... Tiene muchas escenas. O sea, si la ves por escenas, son muy buenas. La próxima del amor. La de Amortentia. Que todas las viejas estaban así encima. Ya pero se supone que en el libro cada pareja tenía un caldero un diferente. Un caldero, sí. Eso. Y ahí es cuando se ve que son muy poquitos alumnos en la clase. Y ya en la película pues tienen que hacer bola. Que es pasto recién cortado, dendrífico de menta. Elemento de hierbabuena. De menta. Y pergamino. Pergamino es el de Hermione. Que es lo que ella huele, ¿no? Ajá. Y se queda callada, porque al final dijo Ron en una entrevista que lo que siguiente que iba a decir era el cabello de Ron. Y se quedó callada. Porque supone que la Amortentia huele a la persona que tú quieres. Sí, es lo que... Es muy triste. ¿Qué? ¿Por qué eso? Porque es triste. ¿Estás aquí, Sam? Perdón. No. ¿Qué tal si la persona... Es un fantasma. Ya llegó a Sam. Bravo. ¿Qué tal si la persona que tú quieres está muerta y entonces siempre estás oliendo eso? ¿Qué crees? Ah, te manda feliz. Hannah, estás ante una eminencia de Harry Potter. O sea, es como... Escupe Harry Potter. Se suena la nariz y los mocos dicen Harry Potter. No es cierto, tampoco tanto. Ah, ver, dice Hannah que la chava, Tanit, que está hablando, se la rifa. Soy yo, gracias. A leer algunos comentarios. Alguien dice que está... Con su necrofilia. Sí, qué pedo, es Wally. ¿Por qué? Pedo con tu necrofilia. Sí, es cierto, Wally. Traigo una playera rusa y Wally dice que ya soy maricón. Dice que para lo de si huele a una persona muerta, que le preguntes a Snape a qué huele. Qué bueno que no fue Harry, si no me hubiera dolido eso. Dice también, Neville guapo, para mí no sacó nada, nada de atractivo, al menos el actor, hasta la última peli. Sí, es lo que habíamos comentado, ¿no? Que sí. Sí, Dumbledore ya estaba muerto, Max. Sí. Y dice Pau, Neville es genial. Sí, sí, sí, sí. Neville es el tipo de superación que la mayoría de los babosos quieren, la verdad. Es cara noble, Neville, ¿no? Cara noble. Es chistoso. Es Neville. ¿En qué nos quedamos así en la clase de horas? Y después, que ahí es donde Harry se da cuenta que su libro viejo y feo que le está tocó todo bien. Está todo rayado. Pero primero se enoja, dude, dice, ay, no manches, pinche güey, ¿por qué me rayó todo? Sí, o sea, no le entiendo a mi madre. Y ya es cuando dice, ah, vamos a intentarla, a ver si el güey tiene razón. Y ya, pues, ¿Qué chicle y pegó. ¿Qué poción les pide que preparen? Muertos en vida. El filtro de los muertos en vida. Que está también muy chistosa esa escena, cuando todos están haciendo, y que... a una se le hace como la cosa, ¿no? Que toma como vida, sí, y se sale del caldero. Se supone que eso le pasaba a Ernie McMillan de Hufflepuff en el libro. En la película es una chava. Y acaso le ponen a Pansy. Sí, que Pansy ni debería estar ahí, ¿no? Y luego también que con lo que menean se les derrite. Sí, eso está divertido. Está rescatable. ¿En qué más? Las cosas que exprime Harry, ¿cómo se llamaban? Son como unas pasitas. Sí, como unas pasitas, ajá. Son frijoles, no sé qué. No, que saltan por todos lados. Que dice, no lo cortes apachúrralo con una daga de plata. Ajá, exacto. Y ya, y Germán y aquí le explota. Lo voltea, le dice, pero el libro dice cortar. Dice, ¿cómo hiciste eso? Me dice, aplástala, no la cortes. ¡No! Y agarra el libro. Y ya se pone a seguirlo revolviendo. Y luego le sigue preguntando, ¿por qué tu poción está más clara? Dice, da una vuelta al contrario. Ajá, dice, no, siete, el libro, ¿no?, dice esto. Y le sigue, claro, dándolo, güey. Y ahí es cuando Hermione se empieza a enojar con Harry. Sí, porque destaca... Porque destaca más que ella en pociones. Sí. A pesar de que ella sigue las instrucciones al pie de la letra, ¿no? Claro. Yo tenía una amiga así en la uni. Se enojaba cuando no hacías las cosas como decía el libro, como decía el manual. Yo soy muy mala para seguir instrucciones. Malísimo. ¿Qué más tenemos en esta película? Después de eso, ¿qué sigue después? No me acuerdo. La película de la clase. Oye, sí, nos saltamos la parte en la que ven a Draco en el callejón y se dan cuenta que está examinando. Es uno de los sortilegios Weasley. Que también está mal adaptada, ¿no? Que porque lo siguen debajo de la capa. Se supone que entran con Hagrid, se queda fuera a la tienda de túnicas de Madame Malkin y encuentran a Draco con su mamá y se arma el pedote ahí porque le dice que hay sangre sucia todavía adentro, que no es una buena tienda, y se sale. Y ahí van de metiches como siempre a seguir a Draco, a ver a dónde va. Oigan, también un chistecito que meten en la película cuando están los tres en casa de Ron, que dicen, ¿y Dumbledore cuántos años tiene? ¿Como 100? Y se empiezan a reír. 150, ¿no? 150. Años más, años menos. Que se empieza a quemar el papelito, ¿no? El periódico. Sí, de hecho, este libro está basado más que nada en Draco, en lo que Draco está haciendo. Sí. Todo ya ni siquiera gira en torno a Harry, gira en torno a Draco. Si lo ven así de fuera, en torno a lo que está haciendo Malfoy, no tanto Harry, ¿sabes? De pinche Harry loco, porque dice que Draco es mortífago desde como la tercera o quinta página. Sí, de hecho. Y resulta que nadie lo pela y resulta que sí. Sí, qué feo, ¿no? Que no te pelen. Es como Pedro y el lobo. Al final llegó el lobo. Llegó en el caso. Literal, ¿no? El hombre lobo. ¿Cómo se llama el hombre lobo? Fenrir Greyback. Fenrir Greyback. El que mordió a Lupin. Y me lo dijeron en el podcast pasado. Oh, dicen okay. Que no me hiciste caso. Que no haces caso. No, sí, es que es cierto. Manejar todo uno solo es muy difícil. Esa es mi excusa. Oye, ¿les gusta Tom Riddle, el niño? Sí, a mí me gustó. El morrillo, sí. A mí el morrillo me gustó. Sí, sí le queda, ¿no? El papel de maldito. Se le lo ve. Lo hace bien. ¿No? Y Dumbledore con su traje morado, ¿no? ¿Tú qué opinas, Azar? ¿Perdón? De Tom Riddle el niño. No la agarres en curva, no, amigo. Desde niño se le ve la cara de maníaco, ¿no? Claro. Sí. I will rule them all. One ring turn. No, que le dice, puedo hacer que la gente sufra sin que los toque. Puedo hablar con los. Puedo hacer que las cosas hagan. Eso no se lo dice él, se supone que se lo dice la jefa del orfanato. El primero le echa todo el rollo de lo que hace el pobre vato. Exacto, y en el libro está tomando, ¿no? En el libro se está vodka tras vodka tras vodka. Sí. Y ya luego ya lo lleva también. Y ahí se lo encasqueta. Y ya ni le dice nada. Me gusta que quema, cuando quema el armario. Que ah, sí. Todo. Hay algo en tu armario que quiere salir. Porque había un yo-yo y cosas que no eran de él, ¿no? Pertenencias que... Cosas que había recolectado de la gente la que le había hecho daño. Era amante de lo ajeno, ¿no? Era uña larga. Uña larga. Era Roberto, ¿no? Este muchacho. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es que nos saltamos algo, pero no me acuerdo. De la película, uff, muchas cosas. No. Antes de esto, ¿qué pasa? En la película solo ve como dos o tres recuerdos, ¿no? Sí, de hecho ve bien poquitos. Según yo ve ese. En, no sé si en esta o en. ¿Ese que mencionamos? Que el de cuando. Es lo del anillo, cuando en un recuerdo sale el anillo. No. Ah, yo sé que nos saltamos antes de los recuerdos. Lo de Katy. En Housemaid que toca claro, el collar. Sí, pero hay, de hecho hay más cosas madre, antes de. Es que. Y que sale así como tipo. Tipo Jesús colgada. Ya sé, esa escena como que sí te friqué un poco. Bueno, a mí lo prefiero. Antes hay más cosas, pero no me acuerdo. Sí las sé, pero no en orden. Así es que vamos a tener que divagar un poquito. Sí, a mí eso me acuerdo lo que iba a decir Guatemala. Que Harry se pone celoso también, ¿no? Por Ginny, porque sí. Está con... Con Matt... Dean. No, digo, con... ¿Dean Thomas? Dean Thomas. ¿Dónde es que era negro? No. En la película. Siempre en el libro, ¿no? En mi casa siempre decimos que mi carnal es Dean Thomas. Grosero. ¿Por qué? Si se parece. De hecho, sí. Sí. No, Es que ya me acordé cómo los encuentran. Se meten por un tapiz. Pero no es Dean Thomas, es otro chavo. No. O si es güero en la... En la película. No, si es Dean Thomas. O sea, sí es Dean Thomas, pero según yo es otro, ¿no? No. Bueno, no importa. En el libro sale con Dean Thomas, pero en la película lo pusieron negro. Yes. Pues eso fue cosa de la adaptación. Desde la primera. Dice Tere, yo tampoco recuerdo mucho esa peli, es la que menos me gusta. Los recuerdos que ve Harry era donde conoce a los Gaunt, a Tom de niño, Epsiba Smith... Y Sulfina y a Morfin después de salir de Azkaban. Esos últimos dos en la película. ¿No? Sí, el de Sorbolo, el abuelo Sorbolo no sale, ¿verdad? Tampoco sale el de Morfin, ni el de Epsiba. ¿Quién es Morfin? No me acuerdo. Morfin es el tío de Voldemort. Ah, ya. Que lo mata y... Y es el Horrocrux del anillo. Le quita el anillo, ¿no? Ese es el que yo quería ver. No, ese es... Yo también quería ver esa escena, pero no sale. Sí, se la tragaron. No sale. Ya me di cuenta. Habían dicho que iba a salir en los extras, pero nunca salió. Tipo, y a lo mejor y en la nueva edición sale en la del mago. Una caja como es de vuelta. Un baúl totalmente. Casi, casi. ¿Van a sacar una edición de...? Ya salió a la venta. Ah, sí, con material... No, pero ya lo quitaron, ¿no? Nada más duró hasta diciembre del año pasado. No me acuerdo. Sí. Está en Pottermore a la venta. Ah, ¿sí? Cómprenla porque ya no existe para eso en tiendas. En serio. Hasta que sea la edición de 10 años o algo así. Ya sabes, el marketing... De hecho, ya no hay ninguna de las películas de Harry Potter aparte de las de stock. Pero si no las tienes, hasta que te salga una reedición. O hasta que compres el Blu-ray que viene con que las... viene con todo. Que está bien caro, ¿no? Creo que cuesta como 1.400, sí. Más o menos. Que tiene incluido una varita y la máscara. Pero 1.400 son 7 películas, 8 películas. 8 películas. Divídalo. Ah, no, yo sé. Se sale bien, pero no creo comprarlo pronto. Aunque me gustaría más tener las 7 películas. Individuales. Bueno, las 8. No, a mí me gusta comprar más en paquete. Bueno, pues cuestión de gustos. ¿Qué más pasa en esta película? Dice... Cuando están en las tres escobas, que llega Horas. Y están ahí y les hace la invitación a la cena que hace de Navidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, agita la copa y moja a Hermione. Y me da mucha risa que dice ahí, oh, perdón, señorita Granger, es que la vi muy acalorada. Que de hecho en los libros no los ve, les manda a decir un pergamino, ¿no? Sí. Medio baboso. Y también dice, estás invitado, Harry, usted también, señorita Greville. ¡Qué gusto verte, Wembley! Se le cambia el nombre cada que lo ve, ¿verdad? De hecho, cuando le dan la mordentia a Ron, que se la traga por error, le dice Rupert. Sí, y haciendo... es referencia al actor. Eso fue lo que hizo Rowling. Sí, es lo que... Que le da... Le da ¿cómo se llama? Besoar. Un besoar, ¿cierto? Para y eso que sale... Eso sale en la película, ¿no? Sale en los libros. Sí. Una escena en la que Harry no puede hacer antídotos porque el príncipe no hizo anotaciones en esa hoja. Uh-huh. Y dices, ¿qué chingos voy a hacer? y se acuerda de la primera clase que tuvo con Snape. Ajá. Que dice, un beso a Harry Potter te salva de la mayoría de los venenos. Nuestro pendejo, bueno, eso no lo dijo. Sí. Ya va y lo busca y se lo enseña. Y gana, creo, como 20.000 puntos por eso. Y todos los demás vienen cabronados. Y sí, así es como salva a Ron. Pero porque Horace lo echó en la bolsa. Y Harry se acordó que lo traía en la bolsa. Si no, ahí queda Ron. Que porque estaban brindando, ¿no? También esta botella envenenada que se, posteriormente hecho, se le iba a regalar a Dumbledore, ¿no? Sale cuando la escena que dice Charmín, que está en las tres escobas, sale como Rosmerta se la da. Sí. Ahí entonces ahí aplica el doble movimiento Draco, ¿no? Porque Chisabel le da la. No, Chisabel hechiza a Madame Rosmerta. Y Madame Rosmerta es la que da el hidromiel y la que da el collar en el baño. ¿Rosmerta sale en las películas? Sí. En la 3, ¿no? En la 3, sí. En la tercera y en esta. Que dice, después de todo, es su padrino. Que Ron está enamorado de ella, ¿no? También. Sí, en los libros está enamorado de Madame Rosmerta. Le gustan sus cadets. Las pruebas de Quidditch. Que me imaginaba las pruebas de Quidditch son geniales. Ah, cierto. Hay un chingo de gente y ni la mitad es de Gryffindor. Son de otras casas, así. Y este... Que en el comedor Harry le hace creer a Ron que tomó este... Félix Felicis. Ah, esa se la ganó en la primera clase de Slurna. Ajá. Eso está padre porque lo hace creer que la toma. No es en las pruebas, es en el primer partido. Sí, en el campeonato. Porque sí, las pruebas es cuando Hermione hechiza a Cormac para que pierda. Sí. Que Hermione le dice, ¿no? ¿Por qué le diste...? Sí, es de la diva. Félix Felicis. Siempre tenía un problema para pronunciar. Y le dice, es mejor que embrujarlo, ¿no? Como sí. Que se la regrese. Bitch, please. Tú embrujaste al otro de verdad. Que luego... Y se pelea bien cabrón con después del partido. Sí. Ron y Hermione. Sí. ¿Cómo se llama esta chava? ¿La buscona? ¿Lavender Brown? Sí, la novia. Lavender. Que de hecho es una jugada mamona de Ron. Y lo hace como para molestar también a Ginny. Y Ginny se la regresa cada rato. Porque ves que los interrumpieron a media faje ahí en medio pasillo con Dean. Uh-huh. Harry se enoja, ¿ves? Le empiezan a dar celos. Y Ron se la hace de pedo que su hermanita besándose a medio pasillo y que no sé qué. Y ya cuando se besa a media sala común, se la regresa y dice, ah, no, tú pareces pulpo, güey. Y cada rato le dicen que parece pulpo. De hecho, en el tren, cuando se van para... Son las vacaciones de Navidad. ¿El corazón? Que le dice... Todo el tiempo quiere besarme. ¡Ve! ¡Tengo hinchados los labios! Sí. Y pasa bien desquiciada a ponerle un corazoncito así en el vidrio. Es cuando le está explicando lo del hechizo. Sí. Lo del hechizo inquebrantable. Y le dice, ¿qué pasa? Ah, pero es que nos saltamos la fiesta de Slurgo. Ya pasó. No puede decir eso, sí. No le puedo explicar lo que es un juramento inquebrantable porque no se lo ha escuchado. Sí. Y ya, nos la saltamos también. Bueno, hay chavas que quieren que Harry las lleve a una fiesta de Slurgo y le llevan chocolates con amor tente, que son los que se come Ron. Y Hermione le dice que ya consigue una pareja, que no sea idiota porque lo van a envenenar. Y él decide invitar a Luna. Y pues se lleva a Luna, y todas empiezan a odiar a Luna porque va con Harry. Y ya total, están ahí, y Hermione invita a Ron, y Ron se hace del rogar y dice que no va. Y sí. Invita como revancha a Cormac, y se lleva a Cormac. Y después una fiesta. ¿Ron a quién lleva? Ron está invitado, Hermione lo iba a llevar, pero Ron se la peló, y se enojó con ella. Se la peló. No, y la otra se fue con el otro, y ahí la andaba para escapar de él en la fiesta. Que sale un vampiro también, por cierto, ahí. Que tiene, en la película, vomitan en los pies de Snape, ¿no? Sí. Que era donde sale le dice, Romilda, que le dice, Romilda, que le dice, la chica de allá, Romilda, dicen que quiere darte una poción, sí. Del amor. Ajá. Le dice, ¿así? Y él dice, Harry, lo hace solo porque eres, porque cree que eres el elegido. Y dice, pero lo soy, pero ¿no? Lo soy, ¿no? No hay pedo. You know what bueno, I mean. Eso no lo dice en el libro, ¿verdad? Pero esos son detalles de la película que pues quedaron decentes. Sí. Sí, también que vomita en los pies de Snape y Harry trata de escaparse, ¿no? Creo que no, se escapa. Tan escapa? Rápido Potter. No, eso le costará un mes de castigo, sí. Cormac. Ah, porque aquí lo castigaba Snape, ¿no? En sí. Esta película. Lo castiga un montón de veces. Que le dice que Dumbledore anda de viaje, ¿no? ¿Pero qué le hace? ¿Qué castigos les pone? Lo pone a escribir todo una caja, de volver a pasar una caja de castigos viejas, que todas las tarjetas son de Sirius, de Remus, de su papá, y ahí está como güey transcribiendo ahora. Cierto. Que luego llega este Squeak, ¿cómo se llama? ¿Quién? El conserje. Filch. Con Draco. Y se estaba colando. Sí. Eso tampoco pasa, ¿verdad? En la película sí. Ajá, pero en el libro. En el libro sí pasa. Ah, sí pasa. No, sí lo lleva porque Horas le dice, déjalo, es Navidad, no seas colero. Me dice, es de mi casa, yo decido qué hacer con él. Y se lo lleva. Y es cuando Harry dice, ahorita, saca la capa que siempre trae en la bolsa y no sé cómo le cabe. Ya sé, ¿no? Sí, porque siempre la lleva. Siempre dice, la saca de la bolsa o la saca de la mochila. Y dice, güey, va a ser una fiesta con una capa dentro de la bolsa. Es como Superman, siempre va a esto. ¿Qué pedo? Sí. Aparte en la primera película es una capota bien grande así, güey. Y en la siguiente es alfombra, ¿no? Liganita, de las siguientes películas, ¿sí? Una telita, una sábana. Es que Harry crece también. Entonces la capa. Pero se supone que en los libros ya cuando están en tercero o cuarto ya se le ven las piernas, sí, sí. Están así todos agachados. Y en la película no, se los cubre siempre. Detallillos que se les van. ¿Qué? También recordemos la pelea, de varitas en el baño, que se oye algo raro. Que tiene Harry y Draco. Pero eso es ya más adelante. ¿Qué si hechicé a la chica Bell? ¿Qué si lo hice? Ay, sí, yo sé que se matara a Harry, ¿no? O sea, Draco es de mis personajes favoritos. Si me lo quiere matar, ¿qué chingos le pasa? No lo quiere matar. Solo dice solo que a él sí. Se le ocurre practicar hechizos que no conoce, que ve en la pinche esquina de un libro. Se le hizo fácil, todavía está echado. Es igual que cuando cargó, levantó a Ron del pie, así de. Vaso. Ah, ya. ¿Qué es el hechizo que decían ustedes la vez pasada? El Levicorpus. ¿Cuándo usa eso? Lo usa para levantar a Ron. ¿Pero para qué? Lo levanta de un pie. Es de cuenta que está sentado en la cama haciéndose el pendejo y dice hechizo no verbal y Levicorpus y piensa ah, en ya. Así sí, y sí, sale sí. El güey disparado para arriba. Y luego lo deja caer. Se paniquea Harry y pierde el libro y se mete como chingón de abajo, ¿no? Que también se lo hacen a Snape, ¿no? Snape se lo hacen en el quinto, se lo hace papá de Harry. Y Snape después le reclama a Harry, tu papá, no intentes usar mis propios hechizos conmigo. Y Harry, ¿qué pedo? Pues, sí, de hecho no entiendo. Pero bueno, ¿qué más? Es algo que no se entiende en la película, porque sí. Snape es el príncipe mestizo. O sea, te quedas, ¿por qué? La que mestiza es Hermione. Pero sí lo dice, ¿no? En la película. Es que Snape dice, yo soy el príncipe mestizo. Pero nunca te dicen por qué él es el príncipe mestizo. Y en el libro sí. Sí, ajá. Si no has leído el libro, no sabes por qué Snape es el príncipe mestizo. O sea, y el chiste es que Hermione, toda encelada y encabronada porque Harry le gana en pociones, se pone a investigar si ha habido príncipes en Hogwarts. Y no encuentra, obviamente, ningún príncipe. Encuentra a Helen Prince, que es una alumna destacada en pociones y que tiene premios en pociones. Y empieza a buscar en el profeta y ve cuando ella se casa con Snape, con su padre Snape. Y se los enseña. Y dicen, ay, sí, Hermione, seguramente Snape va a ser el príncipe mestizo. Y la tiran a León. Sí. Pero es que decía, puede ser una mujer, no tiene por qué ser un hombre. O sea, así mal pedo. O sea, súper feminista. Feminista la niña. Ay, pero siempre ha sido así, ¿no? Sí. Y siempre la hizo de pedo. Ah. Oye, dice Pau, pero a Rosmerta la pintaron súper sexy y pues en las pelis, sí. En las pelis, sí, nada. Sí, de hecho, sí. La acabo de ver. Me. Luego está dice, Tere, se pelean un buen y Ron termina besuqueándose con la Bender, ¿sí? Uh-huh. Dice, en la peli, Daniel con su cara de drogado con Félix felices, ya sé. Sí, me fumé mota toda la mañana. Se lleva, dice Tere, se lleva Cormac a la mesa de Hermione para terminar huyéndole. Pues el Cormac estaba... Pues no estaba mal. En el libro siempre a Harry le decía, Harry, tenemos esta estrategia para jugar. Y pero es que hacer esto, entró al equipo, o sea, no, él no entró al equipo, pero ahí andaba de metiche. Y cuando Ron se estaba envenenado ahí en medio de la enfermería y todo el mundo le agradece a Harry, pues no le queda de otra más que decirle, pues órale, pues métete. Sí, no, cosa que no sale en la película. No sale. Oye, que cuando envenenan a Ron que empieza a hablar en la enfermería. Hermione. Y la bandera ahí, ¿no? Hermione. Y Dumbledore. Oh, ser joven y sentir El dulce punzante filo del amor, algo así. Eso es, eso es de la película, en el libro ni dice sí, nada. No. En el libro todos se le quedan viendo de ya la cagaste, lo tienes a la novia a un lado y le sales hablando a la otra. Y es que Lavender le reclama a Harry que Ron siempre está dormido cuando va. Y dice, pero cuando va Hermione está despierto. Sí. Que no te quiere. Ya, córtala. Y después, ya que termina, ¿no? Y que Ron está comiendo y dice, ¿alguien sabe cómo terminé con ella? Sí. ¿Cómo fue? Pues hubo muchos gritos y ella estaba enojada y no recuerdo nada. Sí. Sí, algo así. ¿Qué más? ¿Qué más tiene esta película? Que también cuando Harry salva a Ron de que estaba envenenado, él ahora se queda como en shock, no sé qué, me dije, ¿qué hago? Eso como que... Todavía está la enfermería, voltea a Dumbledore y le dice... Horas, debes estar muy orgulloso de tu alumno. Y Horas, ¿Qué? ¡Reacciona! Reacciona, donde envenenaron a alguien con algo que tú le diste. Que sí, va a haber una adaptación, ¿no? Yo sí conozco. Me lo imaginaba así. Se me fue el avión. Hola, Mari. Es de Tijuana, Dudes. Díganle hola. Hola. Hola. Mari. Un saludo a Mary. Hasta Tijuana. Es Mary. Mary. Mary. Mary Jane? No, Mary no, Snape. ¿Mary Snape? Yeah, Mary Snape. Ah, ok. Hola. ¿Qué más? Y luego Quidditch, fiesta. Snape intentando sacarle las cosas a Draco y Draco mandándolo por un tubo, diciéndole que lo único que quiere es la gloria que él puede ganar. O sea, Draco todavía en su ilusión. Él me eligió a mí. Él me eligió a mí. Sí, eso. Pero te eligió para que te cargara el chorizo, ¿no? Traigo un... De hecho, sí. Era un chivo expiatorio. Era un pendejillo. Pero hay que darle el lujo, Dux. Logró meter un chingo de mortífagos a Hogwarts. El mérito. Que sufre, ¿no? Realmente se estresa. Cuando lo encuentra Harry en el baño, es que estaba llorando. Hay escenas en las que se ve a Draco así como de pasada y se ve cómo se va demacrando. Creo que es un buen detalle de las películas. Al final sí, sale ya con unas ojerotas así bien mamonas. De hecho, sí. Yo que seguía a Tom Felton en el Twitter, decía, no he dormido. ¿Por qué? Porque tengo que tener ojeras. Tengo que estar así todo demacrado para verme así para la película. Se ponía a jugar Minecraft, por eso no dormía. Creo que todavía no estaba de moda Minecraft. Ah, qué triste. Sí, creo que Minecraft es de 2011. Sí. Y este... Pero tal vez se lo pasaron por su... El ropero este, ¿cómo se llama? Evanescente. ¿Qué es lo que va a buscar en el inicio? Sí. Ah, Borges y Books, ¿o cómo se llama ese que... Borgen y Books. Sí, Borgen y Books. ¿Qué más? Sí, ay, Iván, ya te saludé hace rato. ¿Cuándo es? Ah, cuando es la fiesta de Navidad es cuando van y les queman la casa, ¿verdad? Sí. Que se supone que no deben saber dónde está. Que sale Ginny al tiro, ¿no? Sale Harry corriendo. Y luego está Remus acá controlando el fuego. Y lo abre. Y madre, se le va Ginny. Sí. Entonces, ¿dónde vas, güey? Sí, regrésate. Esa escena, qué pedo. Yo dije, sí pasa. Y la leí y no me acuerdo. No pasa. Yo cuando se dije, güey, ¿qué pedo con eso? Hasta grité y mi mamá me regañó. Sé que te calles. Ya me tuve que callar. De hecho, toda la película la pasé diciendo, eso no es. Fíjate que yo así creo estaba como... Es la primera película en la que hacía eso, ¿no? Y así como, ya cállate también, ya yo cállate. Hacía eso como no. Desde la 3 y dejé de hacerlo esa misma película porque me decían lo mismo, ya cállate, no cuentes nada. No, yo siempre iba con mi mamá, yo estoy acostumbrada a escucharme y quejarme. Pero ahora sí fue como, me dijo, ya cállate. Y me dio las palomitas y como que, atáscate y cállate. Mantén la boca ocupada. Sí, algo así. No, este... Pues algo. Que sale esta Bella. ¡Llámate! ¡Llámate! Esa canción es genial. La verdad. Yo la tengo de. Me despierto con esa, muy feliz. ¡Llámate! ¿Qué pasó, Dani? Yo quiero hacer mi cosplay de Bellatrix para esa película. Una de las cosas que quiero resaltar es el tono siempre presente verde. O sea, toda la película es verde. El libro también, la portada. Bueno, sí, sí. Como la 2, ¿no? Que también es verde. Sí, sí, sí. O sea. Y de hecho es como un verde grisáceo, toda la película se me hace como triste. Sí, es que es una película triste. A lo mejor intentaron como meterte en el... Ambiente. En el ambiente, pero la neta... Sí, la atmósfera, ¿no? Que te genera... Yo creo que esa misma atmósfera hace que se sienta un poco aburrida. Es que quieren meter demasiados detalles en muy poco tiempo. Y y no tiene el ritmo. Creo que yo creo que le falta ritmo a esa película. No, Max, mira, si llegas tarde a querer decir algo que ya dijimos al principio, pues así no se vale, no se vale. Tenemos que volverlo a decir. ¿Lo de los recuerdos? Sí, porque pues sí, lo dejamos a medias. Los recuerdos anulados, pues, pero ya dijimos... Nos cortamos a la mitad. Ya dijimos de los recuerdos. ¿Qué te falta decir de los recuerdos? Lo de Epsiba. ¿Epsiba? Ajá. Epsiba Smith, la tía de Zacarías Smith. Un vato que todos dicen que es un Slytherin renegado, que está en Hufflepuff y es bien mierda con Harry. Que intentó ser comentarista de Quidditch cuando Harry y Ron están en la enfermería. Uno envenenado y el otro porque se rompió el cráneo. No se acuerdan de ese pedazo. No, no me acuerdo. Fue de los últimos partidos de Harry, antes de que Snape lo castigara por que no jugara la final. Se rompe el cráneo y están los dos en el... ¿Enfermería? En la enfermería. Y es narra un partido antes y en el que están en la enfermería narra Luna y Smith está jugando. Y dice que, ¿cómo crees? Es un comentario ofensivo a Smith y dice a Ron que Luna es su comentarista de Quidditch favorita porque se burla de Hufflepuff. Nos dice Mike Martínez, en el ambiente crepúsculo. Gracias, Tito, me acabas de interrumpir. No, ya, nada. Sí, bueno, crepúsculo es más azul. Azul. Sí, crepúsculo es azul, azul frío. Ajá. Acá es un verde tétrico, sí, verde... vampiro brilloso. Verde mazmorra. Y acá es un vampiro azul. Ajá, verde Slytherin. Acá es azul, azul brillante, azul vampiro gay. Así, vampiro gay, exacto. ¿Qué más nos falta de esta película? Creo que es que en esta es donde dicen pistas para que Harry sepa cuáles son las horrocruxes. Y en la película no te lo pasan. O sea, sí. Eso viene en todos los recuerdos que Dumbledore consiguió de Tom. Es el guardapelo que se lo... Y la copa, que las dos los tiene Epsiba. O sea, eso sí estuvo mal que no lo pusieron, porque entonces, ¿cómo consiguió Tom Riddle el guardapelo? Los dos los tiene. Él trabajaba para Borsenburgs para encontrar ese tipo de objetos. Tipo de, sí, él sí, los sí quería desde que estaba en Hogwarts. O sea, todo el mundo decía, no, vas a ir para el Ministerio de Magia o algo. Dijo, Nel, yo me voy a trabajar ahí en medio de la nada, porque lo que yo quiero está ahí. Y que también quería meter un Horrocrux a Hogwarts, ¿no? En el libro... Sí. En el libro no te lo dicen, dude. O sea, nomás te dicen que fue a solicitar el puesto de defensa contra las artes oscuras. Ese es un recuerdo que tiene Dumbledore también, que él lo solicita y Harry le pregunta, ¿y por qué quería venir a dar clases a Hogwarts? Y dice, ¿no se te ocurre nada? Y dice, ¿seguidores? Y Dumbledore dice, sí, güey, seguidores. O sea, sí, Harry, está bien, güey, pero sin seguidores. Que ya era este Dumbledore con los ojos rojos, ¿no? Que en el libro creo que dice inyectados en sangre o algo así. Ah, sí, pero... que veía a Harry a Dumbledore y le entraban como rabia, ¿no? Sí, que lo quería matar y lo quería morder, se le metió lo de la serpiente. Sí. Estoy raro también. ¿Cuál fue el que metió a Hogwarts? Ah, sí, es cierto, el beso, se me olvidó. ¿De quién? ¿Beso de quién? De Harry y... ¡Esta! Y esta, pues la tuya. La turca, que la mía estaba... No, sí. Cuando Harry hechiza a Draco, Snape le pide su libro de pociones, pero así en chinga, en fa. Y yo ahí fue cuando dije, ese güey es el del libro. Pero bueno, se lo pide y Harry tiene que esconder el libro de pociones. Y supuestamente Ginny lo lleva a esconderlo y le da el beso, cosa que en los libros no es así. En el libro, Harry se lleva el de Ron y mete el suyo al cuarto de los menesteres. La portada, ¿no? No, ¿el papelito? No, ¿no se los cambia? No se los cambia, se lleva el de Ron. Eso lo hace en la película. Que lo cambia la portada del nuevo por la del viejo, el interior. Digo, se va y entra a la sala de los menesteres y agarra un busto que tiene la de Adema, de Ravenclaw. Y es cuando se acuerda en la siguiente. En la siguiente película se acuerda y dice, ¡ah, pendejo, la de Adema! Yo conozco una de Adema. Pero sí, antes de irnos para allá. Ahí meten la escena del beso de Ginny y de Harry. Sí. Y así como que de, no mames, se supone que Harry tiene que regresar todo desquiciado del partido, aburrido, deprimido porque cree que perdieron y llegar y encontrar la pinche fiesta y besarla en medio de todos y largarse con ella, bajar allá por el agua de algún lado. No. Ya sé. Que arruinar. Pero ya no, y aparte, esto también se puede quedar aquí. Y así como que, Fox, ya estamos aquí, pues, full service, ¿no? Full service. Pero no. Y luego ahí ni se ve cuando Harry regresa con Snape y que le pone la chinga por quererse matar a Draco. No, y cuando regresa en la película le dice, y se encuentra Ron y le dice, ¿lo hicieron? ¿Qué? No. Sí, tú y Ginny, que si lo hicieron. El libro. Sí, Simón, el libro. ¿Qué más pasa? Ya hablamos de lo de los Horcruxes. No, hay algo que nos falta para allá, para llegar. Es que eso va con los recuerdos, porque para eso Dumbledore le muestra los recuerdos a Harry, para que él capte qué son los Horcruxes y le cuenta lo que es un Horcrux y le dice que puede contarle a Ron y a Hermione, porque son sus amigos. Y luego, cuando por fin decide ir con Horace, que toma a Félix Felicis, que dice, muy bien, recuerda que Horace toma el, ¿qué? La merienda, no sé qué, y dice, sí, iré a ver a Hagrid. Ajá. Muy feliz, ¿no? Ah, no, su cara de pinche mal viaje. Como a la mitad de los recuerdos, porque primero está el de uno del Ministerio de Magia que va a la casa de su abuelo, uh-huh, y que ve cómo Merope mira a Tom Riddle, padre. O sea, que dice, ah, esa güey quiere, pero no tiene, que estoy fea. También Open en el libro. Sí. Después va el de cuando regresan a capturarlos. Que ella sale así porque son puro sangre limpia, ¿no? O sea, pasa algo, sí, como los reyes. Y por la endogamia. Eso. Se van deformando todos. Y lo único que les queda es el collar, el de Slytherin y el anillo de Sorbol. Que los dos son de origen. Y el anillo, Harry ve las marcas que tiene. Y cuando se las dibuja Hermione en el siguiente libro, Hermione también las ve en la biografía de Dumbledore y en el libro que Dumbledore le dejó. Que son las runas, ¿no? Que son, no, no es una runa. Es la del triángulo con el colito y la varita. Sí. Y se hizo que echan a hacer eso, no cajó en ningún lado. Hasta que se le ocurre agarrar un libro de sangres puras donde viene que son de los Peverell. Pero eso lo... A los Peverell los mencionan en el séptimo libro, sí, también, sí. Hermione y los... Y en el sexto Hermione los menciona como de pasada. Una llamada de Don Plusbits. Hola. ¿Bueno? Sí. ¿Bueno, sí, Plusbits? Señor Don Plusbits. Sí, ya casi acabamos. No, señor. Sí, maestra. No. Bueno. Eso. ¿Y luego? ¿Qué me quedé? Este. ¿El de Sorbolo? Sorbolo. Ah, sí. También lo mencionan en este. Pero lo menciona Kretcher de pasado. Sí. Como que X. Siento que algunos detalles importantes los toman así muy a la ligera. Muy a la ligera. Pero porque no le hicieron caso a Rowling. Rowling sí les dijo, tienen que poner esto. Y como que, sí, lo que tú digas. Y ya en la última ya dijo, ya rica, ya y cállate. En la última sí les dijo, acomódenlo. A ver, ¿cómo chingón me lo van a acomodar? Yo les dije que lo pusieran. Ay, Dios mío, alguien le están marcando. A mí no. A mí tampoco. A Don Plusbits. No es. ¿Es Don Plusbits de nuevo? Señor Don Plusbits. ¿Es que se enoje porque no le contesté? Que yo creo que sí. No, está volviendo a marcar. Oye, dice Hannah que otra cosa que no le gusta es que se brincan todo el drama de Remus y Tonks. Todo lo que sufre ella por él. Espérame, eso va ahorita. Porque va entre los recuerdos. Pues, porque... ¿Quieres irte en orden o quieres irte en orden? Bueno, le salteamos. Porque se saltan, van en orden. Le saltemos el orden. Pero sí. ¿Qué sigue de los recuerdos? Sigue lo de Remus y Tom. Porque cuando Harry recupera tiene el recuerdo de Horas que le está pidiendo. Es que Horas le pasó un recuerdo a Dumbledore incompleto. Ajá. O sea, sí, le mochó la mitad. El modificado. Ajá, él solito dijo: no es cierto, pasó así. En chinga. Y intentando creerse que fue así. Y cuando lo consigue con lo del Félix Felicis, se encuentra a Tonks en el camino. No, pero hay que platicar bien lo de Félix Felicis en la película, porque es muy divertido. Es muy cómo divertido, está Harry, sí. Que va y se encuentra ahora hurtando unas plántulas y y lo asusta, ¿no? Y luego le dice, bueno, iré a ver a Hagrid, es un buen amigo y tengo mucho que no lo veo. Y voltea ahora sí le dice, ¡Harry! Y Harry voltea ahí. ¡Señor! Y dice, no te puedo dejar ir a estas horas. Dice, pues acompáñeme. ¡Posa! ¿Qué no? Y llegan y encuentran a Hagrid con este Aragorn muerto. Y sí, es lo que dice Red, que va a ir a ver a Hagrid por lo del funeral de Aragorn. Se supone que Hagrid es el que les pide que salgan, ¿no? Sí, sí. Vengan porque estoy chillando y los ocupo. Digo, pues para enterrar mi arañita, no, mi pequeña arañita, ¿no? Por favor. Que ahora le quita algo, ¿no? Le quita el veneno. Le quita el veneno de Aragorn. No, le rompe un colmillo. Le dice, Harry, ¿cómo pudiste? Era mi amigo. No, aparte del discurso que se avienta, sí, ¿no? Sí. Era padre de familia. Y Harry, uy, sí. Tú que veas. ¿Cómo te quieren comer sus hijos? Y que Harry dice. Dicen algo como que puede dar miedo, ¿no? Puede causar mala impresión. Y dice, sí, deben ser sus ojos, dice Hagrid. Y Harry dice, y si no olvides sus. Sí, se ve buena. Es que es eso como de humor que metieron para compensar más cosas. O sea, son, no están en el libro, pero están como que bien hechas, ¿no? Y luego es cuando se ponen pedos en la casa de Hagrid. Y que Harry cantan también. Empiezan a cantar y se les está acabando, todavía no están pedos. Y Harry dice, demonios, ¿cómo? Porque se empeñan más. Y hace un hechizo que no le había salido en todo el curso. Así, mal plan. Y lo hace no verbal. Es lo que dice ahí, Ben. Convierte el agua en vino. El agua en vino. Exactamente. ¡Es Jesús! ¡Dios mío! Y al final, revive. ¡Tan, tan, tan! ¿A la tercera hora? No, fue no. Como a la tercera hora. Bueno, sí. Okay. No, como unos 20, ni 20 minutos. O sea, nada más se cayó y se levantó. Y y es cuando le cuenta la historia del pececito. Sí, de Lily. Que es muy triste. Muy triste. Sí, muy triste. Que ves a Horas este pedo triste. Así, de ese amigo, que no quieres leer porque está todo emo y te contagia. Y que si tuviera celular en ese momento lo sacaba y le marcaba a alguien. Y y es cuando le da el recuerdo, ¿no? Y cortan por su así. Madre. Dice que por su madre. Cortan inmediatamente la escena y ya se ve cuando se lo pasan, ¿no? Y ven el recuerdo. Y Dumbledore se asusta, ¿no? Es como, holy shit, es peor de lo que pensé. Sí. Y después dice, le dice Hagrid, putas, putas. Esto es muy bueno. ¿Qué más pasa? Lo de Remus y Tonks sí está chido. Y empieza desde que Tonks lleva a Harry al castillo, que llega tarde para variar. Ajá. Y lanza un patronus, y el que viene es Snape, para joder a Harry en el camino, ¿verdad? Sí. Y le dice que su patronus cambió. Y Harry, Hermione y Ron, todos creen que es por Sirius y que estaba enamorada de Sirius. Y dice, no, pues son primos, ya no es delito, no hay bronca, si le puede dar. Pero pues resulta que no. Que pues que la prima sería que, pues, Rima. Que pues que siempre no era con Sirius, que era con Remus. Y va, y Tonks deja sus puestos para ir a buscar a Dumbledore a cada ratito para preguntarle por Remus. Porque Remus anda ahí en una campaña pro Dumbledore con el montón de hombres lobo de Gran Bretaña. Sí. Pobre Remus, ¿no? Siempre tenía su. Bueno, en el libro siempre te decía. Traje. Ajá, que la ropa desgastada y ojeroso. Como barro, ¿no? Así, pobre. Sí. Creo que se murió, así ya no sufre más. Toma, no, siento. Bueno. Dice más. Tonks, mamita, junto con Luna Lobo. Sí, Tonks. Sí, con su boca de pato, ¿no? Y nariz de puerco. Y cabello de colores. Morado, por favor. O rosa chicle. Rosa chicle. Y así como es. Estaba triste, lo traía de cajón. esa película yo la fui a ver en Canadá, en la premier. Ay, güey. Era un miércoles. No vino el nórdico, pero mandaron a Zap. Era un miércoles. Lo vi un día antes que los de aquí de México. Cuando llegué y puse que ya la había visto, todos. No digas spoilers. Por favor, lee el libro. Pero aparte me tocó hasta adelante, entonces veía todo así bien triste. Sí, es horrible, ¿no? La primera fila del cine. Oye, dice Tere. Cierto, debieron pasar los gritos que suelta Tonks a Remus. Y sí, hubiera estado chido. Le faltó drama. Esos gritos de, es que yo sí te quiero. Yo te quiero, aunque seas lobo. Es como una masa, ¿no? Que trata de cuajar, pero no. Pero no le atino. Con esto, y esto, y a Harry. Y esto, híjole, no es pues, bueno. ¡Sigan! ¡Sí, eso! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Lo anotaré en mi máquina de escribir. No, llega Robin y le dice: no, así no puede ser. Claro, lo anotaré en mi máquina de escribir invisible. ¡Vete, oh, Robin! Sí, ¡vete, claro. Robin! ¡Órate! ¡Oh, yo sé! Pobre película. Sí. Aunque, ¿sabes qué? La escena cuando están en... Me voy a adelantar mucho, pero cuando están ya en el... Que van por el Horrocrux. Uh-huh. Y que hace como el aro de fuego. Eso sí se me hace bien adaptado. Sí está como lo... ¿Cómo se llamaba? Ya sigue eso, ¿no? ¿Qué nos falta? El hechizo no lo acuerdo. No, pues nada más sería lo de Epsilon, lo de que ella es... Como es heredera de Hufflepuff, tiene la copa. Que no lo mencionan en las películas, pero después en la siguiente dices... ¿De dónde chingado salió esa pinche copa que tiene Bellatrix en Gringotts? ¿Y por qué chingado se meten a Gringotts por ella? ¿Cómo saben que la tenía ella? Y es cuando Harry dice, ah, es que la otra es la copa de Hufflepuff, porque este güey mató a Epsilon y se la chingó el medallón y se chingó la copa. Dos por uno, dijo. Dos por uno. Y... ¿Qué sigue? Ah, ya van. Cuando Dumbledore le cuenta a Harry, también se lo comieron, cómo consiguió el anillo. Ah, sí. Le dice, la magia negra deja rastros. Y toca el anillo, Harry le da caca, sí. Como que le... ¡Ah! ¡Pinche caca! No, que era al revés, tocaba el anillo, ¿no? ¡Ah! ¡No, no, no! Lo bueno que no es Frodo. No, que tiene la mano ennegrecida, ¿no? Ajá. ¿Es la izquierda o la derecha? La derecha. Híjole, esa es con la que escribes. Bueno, yo no. No sé si seas. Es con la que. Todo el suelo, pero mandaban Charmín. ¿Es con la que qué? Con la que te limpias en el baño. Bueno. Es con la que golpeas. Hoy no vamos a decir maldiciones ni palabras obscenas. Sí, claro. Esta. Esta. No es Tailand. ¿Qué más? ¿Qué nos falta? No, yo lo vi cerrado. Que nada más cuando van, ¿verdad? Que está en la escena y que se corta a Dumbledore, ¿no? Dice, sí. No, espérate, primero le dice: una vez más, Harry, te voy a pedir que hagas más de lo que puedes. Sí. Que en, corrígeme si me equivoco, en el libro. Te equivocas. Lo más seguro, dale. Dale. En la película salen de Hogwarts y dice: creí que no se pudiera. Sí. Transportar en Hogwarts, bueno, no dice teletransportar. Sí, desaparece. Dice, Sir, yo tiene sus ventajas, Harry. Putas, Harry. Es de Hogsmeade donde se van, ¿no? Ajá, se van de Hogsmeade, ¿no? Y en la película se van de Hogwarts. Sí, que, en el libro le dice que lo acompañe. O sea, Harry corre en chinga con él, porque no me acuerdo qué pasa. Y dice, vámonos, Harry. Y dice, bueno. Y Harry le deja lo que le queda de Félix Felix a sus amigos. Sí. O sea, dice, tráguenselo y vigílenme a Draco y a Snape. Pero no le tiran mucho al caso. Sí, pobre. Güey, no lo pelan. Y ya total sale. Y Harry va abajo de la capa. Y está Rosmerta, ve cuando Dumbledore se sale. Y dice, no, yo me voy contigo, me voy a ir al cabeza de puerco con su hermano que se va para allá. Y él dice, es que Rosmerta le avisó a Draco que Dumbledore ya salió. Para que Draco pudiera dejar entrar a los mortífagos de Hogwarts. Y como los del Ede estaban montando guardia, no se hace tanto desmadre como se debe haber hecho. Pero igual se mueren un montón. Y ahí la historia por Tani. Y que se corta, ¿no? Dumbledore. ¡Espérate! ¿También ya no sigue eso? Sí, sigue eso. Sí, pero le dice... sigue eso. Sigue eso. Sigue eso, ¿no? Le dice... hay que hacer un sacrificio o algo así, ¿no? Ajá, que todo tesoro exige su sacrificio. ¿No qué dice? Se corta. Y le dice, pero córteme a mí, no, usted no, es viejo, puede romperse. Y le dice, sí, Harry, tu sangre vale más. Que al final se la quitaron, ¿verdad? No sé por qué ya valía más. Sí, de hecho. Y que sigue el barquito, ¿no? El barquito. Cuando le hace Don Arcano como de... ¿De fuerza? Sí, de la Jedi fuerza. Y la fuerza lo acompaña y... ¡Ay, madre, es la cadena! Aunque se supone que en el libro Harry dice, ¿cómo chingados vamos a pasar? Dice, no sabes, ¿se te ocurre algo? O sea, el Dumbledore es como que no tengo idea, güey. Se te ocurre algo a ti. Y hace un axio. Y dice, no pasa nada. Y ya sale el barco. Ajá. Y sale el barquito. Y dice, ah, mira, así funcionó. Venga, mamá. Y este, y que le dice no, que llega y ve la cosa esta con agua y le dice: Harry, tengo que beber esto, tengo que beberlo todo, aunque te pida que deje de hacerlo, aunque te implore que me mates, no dejes que no me lo termine. Y nada más dice: pásame la botella. Que pobre Domus, ¿no? Que el actor sí sientes como la angustia de que se está tomando sí. eso y le hace no, ya no quiero. El niño chiquito, ¿no? Sí. No, ya no quiero. Y Harry, una más. Ay, y ya cuando acaba, hasta me dio sed en la película. Cuando acaba, le hace agua. Una cervecita. Una cervecita. Agua. Y este. Y es cuando Harry toma agua, pero del lago, ¿no? Sí, es cuando. Sí. Ah, pero primero quiere hacer Aquamenti, ¿no? Para. No puede. Ajá. Y no puede. Es cuando se despiertan estas. Mujeres. Ajá. Sí, que sí sabía cómo combatirlos, pero está en pánico. Pero se le fue el perro. Sí, o sea, Snape le dijo. Hay una, yo quería ver esa escena en la que Snape le preguntaba en qué se diferencia un fan. No. Fue Dean Thomas, ¿no? El que preguntó: ¿en qué se diferencia un Inferi de los fantasmas? Y Snape le pregunta a Harry, ¿en qué uno es corpóreo y el otro no? Y se burla de él y dice: ay, Potter, seguramente le vas a preguntar. No, Ron le dice: la respuesta de Harry es buena, porque si está vivo o no, no le vas a preguntar. Señores, ¿ustedes la impresión que dejó un alma en la Tierra o usted está muerto? Sí, ¿no? Sí. Es cuando dice que ocupan para destruir los fuego o luz o cosas. Sí, ese como... como un no, es como un látigo de fuego, látigo. ¿No? Sí, y en ese se mueve, ¿no? O sea, se va moviendo el aro y van ellos. Remando el chumar, sí. Que termina jodidísimo Dumbledore, ¿no? Y ya cuando regresan. Ya se hace como que, ay, yo me voy a morir. La fuga, te ayuda, y en eso sale Draco y le dice: Harry, escóndete, no hagas ruido. Y luego Harry se queda como que pegado a la pared y dice: qué pedo. Uh-huh. Porque Harry lo petrificó. Sí. Que en. Se supone que se esconden, pero está debajo de la escalera, ¿no? Sí, y aquí nada más está abajo así como... ¡Órale! Todavía me puedo mover. Ajá. Eso sí como que estuvo mal hecho. Ahí sí debieron petrificarlo, ¿no? Porque te quedas como de... Harry pudo haber hecho algo. Pudo haberse chingado a Draco en ese momento y te quedó como huella abajo. Que luego llega Snape y le dice... ¡Shh! Tranquilo. No pasa nada. Aquí estamos pisteando a gusto. Y ya es cuando sube. Y este. A su invitada sí que lavarle la boca con jabón. ¿Quién dice? Es la mamá de Charmín. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? En Twitter. ¿Y dónde está? En el WhatsApp. Sí, hay que lavarle la boca con... Mira, nos está escuchando. Un saludo, señora mamá de Charmín. Ah, es que está aquí. Está mi hermana escuchando, entonces debe estar ahí también mi mamá. ¡Hola, mamá! Dile que prenda la grabadora porque esto se le pone podcast. ¡Emma! ¡Prenda la grabadora y se le pone podcast! Ah, dice mi mamá, ya me corrigió. Dice: Dumbledore petrifica a Harry porque no puede hablar para pedir ayuda. No sé por qué. Sí, y está debajo de la capa además, ¿no? Y ¿qué más? Ah, es cuando sube ya Snape y ahí dice, no me acuerdo si dice Draco, yo tengo que hacerlo o algo así, ¿no? Y es cuando Dumbledore, de pasar a estar serio con Draco, se doblega y le dice: Severus, por favor. Ah, ya sé. Y es cuando... ¡Ah, qué habla! Y todos dicen: ¡The fuck! Ajá. ¿What? Nos fuimos así como el meme de Snape. Así, ¿the fuck? Sí, de hecho. Que cae por... Que va cayendo, ¿no? El cuerpo. Lo lanza. Es que está como en la orilla y en la cae. Torre, ¿no? Cae en la torre. Que me acuerdo que ese capítulo se llama La Torre Blanca o algo así, ¿no? No sé. No me acuerdo. No me acuerdo tampoco. Creo que se llama La Torre. Que luego ya se van y pasan por el gran comedor y avientan a alguien por el vitral, eso, ¿no? La ventana, en la película. Sí, en la película. Avientan a alguien. Y luego apagan todas las velas, rompen todo. Ahí sí recorren todo Hogwarts. Sí. Y en el libro nada más el pedazo de la torre de astronomía. Ah, la casa de Hagrid, ¿no? Sí, porque tienen que salir. Es, ¿no?, cuando ya van escapando. Tienen que salir de los terrenos. Snape de Hogwarts. Sale con Draco y todos lo dejan pasar. Porque sí, dicen, ah, no manches, lo rescató o algo. ¿No? Sí, hay, y todo el mundo creía que Snape era bueno todavía. Y Harry, oh, mataste. Y le mete hechicillos y Snape nada más los bloquea, ¿no? Sí. ¡Pelea, no, cobarde! ¡Pelea! La torre alcanzada por el rayo. Eso. Sabía que yo mato. Y el siguiente se llama La huida del príncipe, que es ya cuando Snape dice, sobres hasta aquí, ya me voy, me hablan por otro lado. Es donde realiza que él es Batman, ¿no? Sí. Sí. Soy Batman. Algo así. Soy el príncipe que Hogwarts merece, no el que necesita. ¿Y sí? Y madre, ahí está. Ah, y luego llegan a la casa de Hagrid y le incendian. Sí, no, sí, sí, sí pasa. Sí, la película incendia. Pero ahí no veo a Hagrid en la película. No sale. Y porque intenta recordar el hechizo a Aquamenti para poner el fuego y no se puede. Ya se fue y que Harry se queda ahí tirado. Ah, sí. Ya todo derrotado, ¿no? Como apágalo. Sí, ¿de cómo lo apago? Aquí todos nos dijeron cómo se llamaba el capítulo. Tere, Hannah. También nos dijo Hannah que Dumbledore petrifica a Harry y la esconde. Se nos olvidó una profecía. ¿Cuál? Una de Trelawney. ¿Qué dice? La parte que Dumbledore le dice a Harry que fue ella la que dijo la profecía. Ah, sí. Y que Snape fue el chismoso. Como sí. Y eso no salió. Sí, Snape es el que alerta a Dumbledore, ¿no? Voldemort. Ah, perdón. ¿Cómo pierde Voldemort la nariz? ¿Cuándo nos toca hablar de eso? Eso creo que eso fue en este libro, en los recuerdos, que primero sale bien guapo cuando está con Epsilon, uh-huh, y ya cuando va a pedir el trabajo de defensa contra la oscura ya tiene media nariz. ¿Pero y por qué se la hace así? Sí, ¿por qué pierde la nariz? Supongo que es por porque divide el alma, ajá, en las siete partes y su cuerpo ya no es humano. Se asemeja a una serpiente, ¿no? Por eso, la nariz como... Es que era fan de Michael Jackson. Pues también la piel blanca, ¿no? Sí, ¿no viste eso de si Michael Jackson hubiera vivido para estos años y sale Voldemort al final? Se ve Michael Jackson desde negro, como Dean Thomas. Voldemort. ¿Sabes a quién se parece Dean Thomas? Al chavo este que sale en la banda de Daft Punk, al negro que toca. Ese es Dean Thomas. No. Que sale en Interstellar. No, ni idea. Ni idea. Que no, no. Oye, ¿Dean Thomas era negro? Sí, ¿no? ¿Y quería robarse el corazón de Ginny? ¡Ah! Era el Aniga Stole My Back, ¿no? Aniga Stole My Heart. Bueno, aquí no es negro, pero es azul. Pero Ah, ya. Ese es Dean Thomas. Ah. Bueno, ya se muere Que faltó el funeral, ¿no? Ah, sí, dice Hannah que en la película se salta en la primera batalla entre mortífagos y la orden. Es que, como estaban de guardia y había cuando Dumbledore salía de Hogwarts, dejaba la orden y dejaba a los aurores, y aparte Harry dejó el ejército de Dumbledore, que de poco sirve, ¿verdad? Pero en metiches en todos lados. De hecho, yo sí me acuerdo de eso. Yo pensaba que el final iba a ser así de acción, como en el libro. Y que va a ser así, yo dije, ay, bueno, la película toda está así bien chafa, pero espero que al final valga la pena. Y te lo dejen más plano que nada, es una película muy plana, sin picos. Bueno, excepto por la muerte de Dumbledore, pero, o sea, no tiene como ese boom que necesitaba la película. Exacto. El ritmo también como que va. Y fíjese que a comparación de... Cortaban las cosas a la mitad, ni terminaban la escena, ¿no? A comparación de la muerte de Sirius, la de Dumbledore como que no me dolió tanto. Es que Dumbledore lo que más dolía era el funeral. El funeral era lo de Dumbledore que más... Es lo que faltaba y es lo que... Hay una curiosidad que dice que querían meter eso para el principio de la siete. Ajá, exacto. Pero pues ya sabes, ¿no? Cuestión de tiempo y adaptación. Y de que Baby Jake siempre lo arruina todo. Pero bueno, sí, es que el funeral era los centauros, todo. Sí, que va todo, ¿no? Los centauros, la gente de agua, los animales del bosque... Uno del misterio, gente de todos lados y todos los de Hogwarts. Bueno, no todos, porque algunos se los llevan. Ya me regresaron. Sí, y que a partir de la muerte de Dumbledore, mucha gente como que dice: no, fuck this shit. I'm done. Sí. Y yo esperaba el final, el funeral. Sí, Boombrush salió en el funeral. Acaba bien pitero, ¿no? En la película que está en la torrecita. Sí. Nunca me había dado cuenta que este lugar es muy tranquilo. Ajá. Sí, deberías estar hecho un asco porque sí. Tu mentor se acaba de morir y tú estás ahí viendo el paisaje. Pero recordemos que es el Harry de ella. ¡Señor! El Harry drogado. ¡Harry! ¡Señor! Lololol. ¿Qué más nos falta? Pues ya se acabó. Ah, ¿no? ¿Se acabó? No. A ver. El final. Se acerca ya. Cuando ya llega, rompe la tumba, agarra la varita y el trueno. No es cierto, es el final de la siguiente parte 1. ¡Ay, nos engañó a todos! ¡Nos engañó a todos! No, no es cierto, se cambia en el funeral. Ah, nos falta hablar de los sentimientos de Snape. No queremos hablar de la. O sea, ¿quieres hablar de la película 7? No, es que en el sexto Snape sí se pela con Dumbledore. Hay un. Al final, yo no recuerdo. Snape le está reclamando a Dumbledore que porque tiene a Harry como carne para matar. Va también se lo reclama en esta. Y creo que sale un pedazo en el que Slughorn habla sobre Snape con la relación que tenía. Que era la única Gryffindor que se llevaba con Snape. Para que se cuadre. ¿Eh? ¿Cuándo es cuando ve los pensamientos en la pasada, verdad, en la 5? De Snape. Sí, es así. Pero nada más ve cuando se pelea con el papá. Y en la siguiente, hasta la última, es en la que se ve los recuerdos con Dean. Pero hay una en donde ve cómo lo molestan a él, ¿no? Es en la 5. Es en la 5, ¿verdad? Cuando está dando clases de primaria. ¿Por qué no escuché el 5? Ese final era de la primera peli de Harry Potter 7. ¿Quién sabe? Ya me los dieron. Me duele la cabeza. ¿Qué más? Pues ya, amiguito. Se acabó la 6. No, la 6. Todavía falta. ¿Falta una o dos? Una, dos. ¿Verdad? Se faltan dos, pero lo vamos a hacer un podcast, ¿no? Sí, una. Un podcast de 4 horas. Ya vamos a escorear. Ya vamos a escorear. Ya no te escorro. Pero ya regresará. Sí. Ya seguro la siguiente semana. ¿Ya entramos con las noticias? Pues ya nos tardamos, ¿no? Sí, una hora y media de Harry Potter. Lo bueno es que son poquitas noticias. Esperamos haber abarcado más que la película, ¿eh? De hecho. Sí, son poquitas notas. No sé si. Creo que media hora nos aventamos. Sí, claro. Menos. Vámonos con la rápida. ¿Vas o voy? Vas, anda tú, que hace mucho que no das una nota. No, o sea, pues es que no canto. Tiene sentido el humor. No es gracioso. No, es tan gracioso que se me olvidó reír. 15 años, Lu. Hace 15 años. Hace 15 años. 15 primero. Aquel glorioso 98. Aquel glorioso 1998. ¿Qué pasaba en esos años? Pues el 98, Lu. El mundial. ¿Qué muchos más? Lugares, ¿no? No mames, Lu. ¿Quién sacó a México en el 98? No, fue Alemania, ¿no? Alemania, en cuartos de final. Que el en los penales. El matador, Lu. No, 2-0, creo. El matador era como el chicharito. Es que esa. Yo creo que esa selección del 98, era una de las mejores. Claro que era una de las mejores. Campos. Matador, Cuau Blanco. Oye, que ahí fue donde el emperador Claudio Suárez, amiguito. Oye, Luis García, pero ahí fue cuando hizo la cotemiña contra los japoneses. No, ¿es lo más máximo? Sí, Cuauhtémoc Blanco en el 98 hizo la cotemiña. ¿Qué mete un gol? No, contra los coreanos, creo. Mete un gol bien chido contra un equipo rojo, ¿cómo se llama? Que lo mete con la pierna izquierda así que se avienta. Ah, sí. Fue contra Bulgaria, ¿no? No me acuerdo, pero sí. Ese gol estuvo bien verga. Que estaba narrando Alarcón y antes de que. Como que estaba desfasado el audio. Y antes de que fuera el gol, Alarcón ya había gritado ¡gol! Sí, pitos, pero no. ¡Qué pedo! ¡Gol! Bueno, ya dijimos de mamás. ¿Cómo que ni siquiera sé quién están hablando? Windows 98 fue lanzado hace 15 años, ¿no? Windows 98. ¿Usaste Windows 98? Claro, pues es Windows 98. Duda, hay que hacer un especial de fútbol. No, ese sí no lo escucho. Claro que sí, Windows 98. ¿Tú usaste Windows 98, Tani? Sí. ¿Tú, mi estimado? Claro. Claro. Y los godines de 1900. Creo que mi papá le costó. Algunos godines por ahí andan con el 98 en su caja blanca. Es que no es difícil, no es fácil de olvidar. No, era una cosa muy bonita. Era todo un estándar, ¿no? Sí. De hecho, fue uno de los mejores sistemas operativos que había. Era muy estable. Y a comparación de su predecesor. Aunque bueno, creo que en la presentación que hacen de Windows 98 es cuando conectan la impresora y ¡pum! Pantalla azul de la muerte. Ay. La pantalla azul de la muerte. Y dicen, bueno, obviamente en la versión final no van a ocurrir estas cosas, ¿verdad? Es que feo que te crashé en una presentación. Ay, si te ven en la E3 y sí, cosas así, se me va el pedo. Va de fin se traba. ¿Qué nos puedes decir, güey, de Windows 98? Uf, Windows 98. Yo creo que sí conocí las computadoras. Ah, no, que conocí con 95. Pero 98. Se necesitaban 16 megas de RAM, ¿verdad? 16 megas de RAM. Y un procesador Pentium de 6. O sea, mi celular tiene 512, güey. Sí, antes se podía hacer. Pues mucho poco, ¿no? ¿No? Y ahora hacemos poco con mucho. Sí, y tenía procesador Pentium, ¿no? De 166 MHz. ¡166 MHz! ¡No puede ser! Dice Pautello que ella llegó a entrar a Harry Latino desde Windows 98. Es lo que pudiente. Te iba a decir. No, porque para Harry Latino te pedía una configuración especial a 60 y tantos para que pudieras entrar a los jueguitos. Ah, sí. Y si no lo tenías, pues no podías jugar, ni te llegaban lechuzas. ¿No? Oigan, estaba leyendo que Windows 98 fue un sistema híbrido de 16 y 32 bits. Sí. Bueno. Yo sí me acuerdo. ¿Eso qué quiere decir, Duke, para los mortales? Pues que podías entrar en MS-DOS, ¿no? ¡No! Yo todavía puedo entrar en MS-DOS. ¿A que lo puedes entrar así un ratito? No, podías jugar estos juegos, ¿no? Por el disquete. No, yo jugaba el de los Simpsons en 16 bits. Era como la línea, era pura línea de comando, ¿no? Antes estaba. Es que eso era de antes, Tito, porque Windows 98 y Windows 95 entrabas a la computadora y te redireccionaba directamente a Windows. Antes en Windows 3.1, por ejemplo, tenías que iniciar Windows desde la línea de comandos. Y aquí era. Aquí era directo. Era toda una aventura. No, aventura, agarrar el disco de 5. ¿5 qué era? No, de 3 y media. No, el otro, el 5. Ah, de 5 y media. Ese nunca me tocó. Sí, yo llegué. Nadie te toca, Tito. Llegué, ¿por qué viste esto? Llegué a tener la computadora con el disco de 5 y media a cargar el sistema operativo para poder iniciar la maldita computadora y poder jugar Príncipe de Persia. ¿Cuál Príncipe de Persia? ¿El que era antiguo? Sí, azul, de un solo color todo y. ¿Azul? Sí, a mí me tocó azul. O sea, ¿el monitor no era color? El monitor era así, todo azul. No, el monitor era blanco, dude. No, bueno. No, pero el monitor estaba la jodido, imagen. Entonces, la imagen, sí. Sí, que eran los calabozos primero y luego subía hasta los palacios. Y que se caían de los picos y ya. Ajá, ya, sí. Y con las que estas que mordían y te cortaban la mitad. Creo que cuando estaba eso a mí no me dejaban agarrar la computadora. Yo amé ese juego. Que agarraba la espadita y... Sí, no mames. No, había uno de los Simpsons, que era el que estaba en la cave, que podías jugar. Estaba bien chingón ese juego. Yo lo jugaba lo tenía en un disco. Y te pedía un password que eran una combinación de... Era una dona, no sé, para entrar. Estaba bien chingón. Nadie lo jugó. ¿No se acuerdan de ese juego de los Simpsons? No. Que eras... Que les tenías que dar como cachetadas para despertarlos en una parte. No. Nada. Uno lo va a recordar que el señor Smithers se llama Maggie porque tiene un diamante. Ah, sí, por el diamante que... Ah, claro. Ese juego estaba bien chido. Yo no jugaba. Yo lo jugaba botellas. Más en las maquinitas. Ah, claro. En las maquinitas era una arcade enorme, ¿no? Sí, era sí, gigante, sí. La recuerdo. Porque se podían hasta 4, ¿no? Sí. Era es de los primeros... Ese y las Tortugas Ninja son los que recuerdo de 4. Yo los amo, esos juegos. Sí, exactamente. Es que es realmente la misma mecánica. Pero bueno, ¿qué más tenemos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este tipo de juego? ¿Beat'em up? ¿Qué más tenemos? Antes de que le den a la otra, dice Bel que gracias porque le alegramos el final de su cumpleaños. Eso es bueno, me alegra saberlo. Pues bueno, vamos, vámonos ya con lo que, con lo más bueno. Minecraft, vamos a hablar por fin de Minecraft. Minecraft. Estoy contento. ¿No han jugado Minecraft? Yo no. No, desde Minecraft, Minecraft, no quieres que mi hermano llegue y me empiece. Yo no tengo dónde jugar Minecraft. ¿Quién es Ando final? Puedes bajarlo al iPad, te presto mi cuenta de iTunes. Pero ya no me prestan el iPad. Bueno, ahorita porque me lo traje así. ¡Dámelo! Necesito para el podcast. Pero bueno, te estás perdiendo de algo. De algo muy grande. Muy bien. Pero bueno, pronto, pronto seré un Minecraftista, Minecraftero. Minecraft Liber. Minecraft Liber. Pues bueno, lo que tiene que ver con esta nota es que 11 millones de copias vendidas de 2011 a la fecha. De un juego de una compañía independiente. Que es independiente entre comillas, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Ahora ya... Lo que me sorprende es que es uno de los pocos juegos grandes que está totalmente desarrollado en Java. Java es una tecnología de programación. Pero la verdad está muy increíble. Sí, está muy bien hecho. Para la gente que no lo conoce, básicamente eres como un güey que está en una isla desierta, entre comillas. Entre comillas. Y solo tienes tus manos, ¿no? Al principio. Y ya después empiezas como a hacer herramientas. Evolucionar. Exacto, haces como tu hacha de madera. Vale. Eso es básico. Y el primer día es horrible porque tienes que construir... Sí. Algo una choza, así hecha. Mi primer casa fue de arena, así arena agarrada, así. Fíjate que donde yo, por cerca de donde yo spawné, encontré como una cabañita. No sé si hayas visto que hay una cabañita. Sí, hay habitantes, de hecho. De hecho, no está solo. El mío sí está solo, pero hay una cabañita. Sí, es que hay. Bueno, depende del modo. Si juegas en Survival, sí hay habitantes. Pero si juegas no, en Survival yo no he visto ninguno. Sí. Debes caminar más, si hay gente en su mundo. Que no seas huevón. No, no, que no te dé miedo a caminar. Neta, porque... Bueno, yo me metí ahí y esperar a que llegue el día es horrible. Sí, de hecho sí. No, es porque sí. Ajá. ¿Y si los zombies están afuera suyo? Hello. ¿Cómo golpean la puerta? Ajá. Pero el más feo es el... A mí el que... ¿Sabes el que más me creepea? Bueno, más me... Friquea, perdón. ¿Es el Enderman? Sí, sí, sí, el Enderman. El que te quita los cubitos, si lo volteas a ver directamente a los ojos. Ah, sí, sí, tu sí. Tu casa empieza a agarrar. A neta. Tu casa. Sí. El de los tentáculos. Sí. Ese enojo. Ese si le intentas atacar, llega y te... Es pacífico. O sea, si tú vas, caminas... Te deja pasar. Ajá, te deja pasar, pero si lo volteas a ver a los ojos, así con el arco, te... Oh. Y lo peor es que se aparece y voltea. Sí, se aparece. Pero lo más feo es el sonido que hace. Oye, Minecraft neta hace que me cague. No tiene que ser un Resident Evil. Exacto, no es un survival horror, ¿no? Y aún así parece, güey. O sea, neta, me da miedo, me da mucho miedo estar de noche. A mí me choca que mi hermano se su cuarto hasta el final y siempre lo deja todo volumen. Si está jugando en la noche y bajas, te saca un buen susto. Sí, que también tienes que comer, ¿no? ¿Y luego qué tal con él? ¡Ah, horrible! ¡Pum! Y dice, oh, es una linda casa que tienes ahí, permíteme. Los creepers, ¿no? Sí. Una vez me cayó uno del cielo y explotó en mi casa de vidrio. Que el vidrio ya no lo puedes... no te da el cubito. No. Explota. O sea, sí, explota. Si lo rompes ya no lo recuperas. No. Sí, a mí me pasó que estaba... Tenía mi casa, pero morí muy lejos del punto de... Y no tenía cama. Entonces respawné y quedé muy lejos. Y dice, ah, bueno, voy a hacer otra casa. Hice otra casa, me puse a vivir. Y después ya un poquito como más de experiencia, conseguí un mapa y volví a ver mi casa, mi primera casa. Oh, dije, ajá, así como en el horizonte, porque ya ves que Minecraft da las profundidades así. Está muy chingón eso. Sí. Y entonces la vi así como a lo lejos y dije, wow, qué bonito se ve, ¿no? Volver a encontrarte con... Esas como experiencias Minecraft que son únicas, pero te dejan como un... Tú me veas. Yo soy mi hermano que los presume su casa. Tiene cama, cocina, dos baños, albercas, escaleras de vidrio y la casa está frente al mar. No han visto la mía. Ese es como para el acá que estás tú en tu computadora y te proyectas, ¿no? Realmente cómo quieres tu casa, ¿no? Sí. Muchos no, tratamos de hacer. La primera vez que juegas Minecraft tratas de hacer tu casa en Minecraft, pero sí. Como que no se trata de eso, ¿no? No. Pues se puede. Sí, sí. Oye, pero por ejemplo. Mi mamá, la que dijo. Mi mamá yo tengo una casa que construí así arriba del monte más alto que encontré. Uh-huh. Y luego fui destruyendo el monte. Y la dejaste en el... Todavía no acabo. Ah, y luego, en el aire. Casi. Uh-huh. Y luego arriba de eso construí una megatorre. De puras escaleritas. Y luego. Y luego construí después, más lejos, una casa de campo, pero ahí me da mucho miedo porque está arriba de una mina y siempre salen monstruos. Entonces construí un camino por el cielo que conecta las dos casas. Y ahorita ya estoy... Y ahorita construí una casa en una llanura que también se va a conectar con la casa principal. Le afectó ese equilibrio. De hecho, también algo de lo que quiero hacer es una casita del árbol. Así, está muy padre. ¿Qué más? Yo sabía que construí un gigante y le puse dos antorchas como tipo ojos. Entonces en la noche se ve el gigante así que está como... viéndote. Ajá, como que protegiendo mi casita, ¿no? Y sí, es muy feo morir fuera del punto de respawn porque pierdes todo tu... Todo lo que traes. Una vez me pasó que me caí, no vi, y había un hoyo hacia una mina, dude. Fácil, eran como más de 50 cubos de alto. Sí, te entiendo. A mí también me pasó. ¿Y sabes qué quise hacer? Agarré mi espada de madera que tenía guardada en el cajón porque... Ajá. Y traté de recuperar mis cosas. Sí, dude. No, es horrible. Yo no tenía nada. Y ahí voy, con los puros puños, hacia abajo, a ver si encontraba algo. Ya no había nada. Sí, es horrible. Es ese sentimiento de déjalo ir, o sea, no puedes hacer nada. Es como cuando muere Sirius Black. O sea, no puedes hacer nada. Así se siente cuando pierdes tus cosas en Minecraft la primera vez. La primera que fue, me ahogué. Sí. No pregunten cómo lo hice. Sí, Y después, creo que ya para enlazarlo con otra nota, en la versión 1.6 va a haber caballos. ¡Oh, sí, sí, sí! Alfombras, sí. Va a haber caballos, eso está muy cool. Lo voy a subir. Yo desde que jugué a Assassin's Creed tengo odio por los caballos en los videojuegos. No, pero esto es Minecraft. No, sí. Assassin's Creed es muy lento. Lentísimo. De neta, yo intenté agarrarle el gusto al juego, aunque fuera X, ¿no? Cualquier juego, pues ya, disfrútalo, ya lo tienes. Sí. Pero no pude. ¿Quién dice que le gusta Assassin's Creed? No le creo, no sé. Como que... Bien. El gusto no se lo agarras tan fácil. Bueno, no lo agarras súper. ¿Qué más pasa en Minecraft? Esta primera noche donde dejas tu choza y arriba mal solo hecha. Ves la luna. Para que sepas como que va a amanecer. Y estás ahí así, quietecito. Y puedes hacer libros también. Está muy padre. Escribir tus libros. Yo hacía como mi diario. No pude pasar abajo. Decía, oye, y descubrí el fuego. Y no sé, era muy bien. ¿Qué más? No sé, vamos Minecraft, con la. Minecraft puede hacer las cosas fáciles. Oye, sí, mira, yo. Tú dices, no, para hacer esto ocupo esto, esto y esto. Y intento hacerlo de verdad. Y dices, no puedo. Yo no estaba puedo. Haciendo una casa, una carne asada para mi papá el día del padre. Entonces tenía armé el fuego, el carbón, y me tardé como media hora en prender porque creo que estaba un poco húmedo. No. Y dije, creo que Minecraft lo hace ver muy, muy, muy fácil. O sea, solo le pones la carne encima y no. ¿Sabes también qué es hermoso en Minecraft? Cuando llueve. Cuando llueve caen esos relámpagos y dices, güey, soy una nada en este mundo enorme. Eso está muy chido. O sea, yo si tuviera un juego que llevarme a una isla desierta, si tuviera luz y una computadora, me llevaría a una. Aunque me sentiría más solo porque estoy jugando. Sí, Minecraft, pero. Pinche imperio acá, construcciones y veces en Minecraft. Y yo acá con mi barba. ¡Hueso! Y en la isla, dos palos. Para que no le peguen sol y le peguen la computadora. Oye, dos palos. Cuatro. Digo, y Minecraft, ¿qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Ah, bueno, comer, pero. A menos que Minecraft te dé ideas por hacer tu casa en la isla. Sí. Voy a hacer una casa de Infonavit cuando tenga Minecraft. También de, eso, el de crafteo, dos por dos. El crafteo es muy bonito también. O sea, es como hasta cierto punto lógico, ¿no? Para hacer las armaduras y todo. Pero bueno, dejemos que el Jeremy juegue. No, no, no, no hay que spoilerarle más. Al final se muere el personaje. ¿Ya vieron este video del récord de Hadouken y cartuchos soplados en el mejor tiempo posible? ¿Alguien se dedicó a soplar cartuchitos? Oh my god, that's so pero boring. Yo dije, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Hay récord por eso? Sí, hay un récord bien por eso. ¿De qué trata el video? ¿Qué hace? Bueno, para, en este video, por eso lo dejo, ¿no? ¿Qué? ¿Ya lo están paseando? Muy bueno. En este video, es este programa de Jimmy Fallon. Ah, muy famoso. Se burla de la gente. Oye, pero te estás consumiendo el ancho de banda, hermano. No, claro que no. Bueno, ya se los puse. En este video sale Jimmy Fallon y hay 20 personas disfrazadas de Ryu. Entonces, todas pasan en fila y dicen, ¡Hadouken! ¡Hadouken! ¡Hadouken! ¡Me comen estos yogurts! ¡Antes de que ¡Hadouken! Que unos lo dicen muy chafa, por cierto. Pero está padre porque en el video se ve el Hadouken saliendo. O sea, como tipo, si fuera el juego. Está chido. Y creo que el récord es de 38 segundos. 20 personas en 38 segundos. Si no me equivoco. Y el otro es de cartuchos. Cartuchos soplados. No sé cuántos cartuchos son. También es un récord. Ahí chequen en el video. Pero lo que me da tristeza es que sopla cartucho y los avienta. Por la rapidez con lo que hace. Y yo, no, no hagan eso. ¿Y de qué eran, de casualidad, los cartuchos? Y eso me duele, amiguito. ¿Sabías que eran malos soplar en los cartuchos? Sí. De hecho, en los de Super Nintendo, dicen, no le soplen el cartuchito. Don Blue. En los de... Sega Franks. No, no, por aquí tengo... Oye, ¿pero qué querías que hiciera si no lo agarrara? Pues, limpiarlo con la... Pero igual estás produciendo estática. Sí. Pero mejora que quede tu saliva seca. No, no, no, no, no, pero lo dicen por la estática. La, en los DNS decía que no lo pongas en temperaturas extremas, que no lo metieras a agua y que no lo limpiaras con benceno, tiene alcohol o otro sombrero. Era lo que decían en el cartucho de NES. Y en el, ya en el de Super Nintendo ya decía que no le soplaras. Si mejor con un trapito o algo, ¿no? Pues sí. Es que no, o sea, vas a generar estática. Pero yo prefiero mil veces eso a soplarle. Dude, si generas estática no va a servir. Se queman los circuitos por dentro. Y el primero que utilizan es el de Mario 1. ¿Sí? Bueno, el que tiene Jimmy Fallon ahí al principio. Mames, dude, me los hubieran dado. Yo vine con Doc. Yo sí, yo batallando ahí para conseguirlos y estos tirándolos ahí, soplándoles. ¿Qué pues? ¿Qué sigue? Hablando de cartuchos, me compré unos. A ver, cuéntanos. Los de Zelda. The Legend of Zelda y... ¿Uno y dos? The Adventure of Link. Dude, ¿no tienes idea de...? Sí, sí tengo idea. No, no, no, no. O sea, es que yo nunca había jugado Zelda, dude. De lo feliz que me sentí cuando entré y me dijo... It's dangerous to go alone. Take this. Take this. Dije, no, no, dije... Aquí puedo morir en paz. Es realmente hermoso. No sé cómo me perdí tantos días de gloria sin Zelda. Que fíjate que entraste bien desde el principio, pero son de los más peores. Sí, me morí como 20 veces en 3 minutos. Los más difíciles. Sobre todo porque no te dicen qué hacer, de dónde. Exacto. Y aunque eso es algo que se ha perdido con... Ahora te dicen ve de punto A a punto B, y eso es algo que tenía muy libre, tenía una libertad de ese juego que te decía ve a donde quieras y ya forma la historia como tú quieres. Más bien atínale a ver a dónde es, ¿no? Sí. Que de hecho, y las llaves de los templos las podías usar donde querías. Sí. O sea, y eso después ya lo quitaron. Solo podías usar las llaves del templo donde estás. Uh-huh. Entonces, este. Y te. Sí, te mueres, pero si le das guardar, se guarda todo lo que traes. Ah, claro, se guardan. Los diamantes. Cuando mueres, te regresas a ese punto. No, te regresas al inicio, donde empiezas, pero tienes. Pues las cantidades de diamantes que agarraste, los no sé, y las bombitas que tienes, la espada, y te da otra vez vida también. Que hablando de diamantes, se me pasó a decir que eres muy chingón encontrar tu primer diamante, ¿no? No he encontrado mi primer diamante. Tengo que seguir cavando. Deja que lo encuentres. Es que me he dedicado más a construir cosas así enormes que a cavar. Es que también me da miedo. ¿Qué te da miedo? Pues las cuevas. Ah, sí. Pues pero si pones antorchitas. O sea, sí, vas poniendo antorchitas. Todo está bien. No, pero hay unos que te atacan aunque esté. O sea, cuando hay. Les pega la luz del día, todo está bien porque se incendian los malditos perros. Es decir, ¡sufre, maldito! Sí, a lo que me refiero es que no aparecen si está. Si hay oscuridad, sí aparece. Ajá. Pero si está todo bien. De hecho, si tu casa está oscura, aparecen adentro de tu casa. Neta. Sí. Lo que hice fue abrir un boquete en el techo de eso la mía. Eso lo prendí a la mala. Era así como tragaluz, ¿no? Arriba. Ajá. Yo prendí eso a la mala, también. Ya lo entendí. Tuve que abandonar algún mi casa. Algún día. Kojima. ¿Qué? Ah, Kojima. Kojima, ahí dice Kojima. Kojima, ¿quién es Kojima? El creador de. ¿Ese qué hizo? ¿Ese qué hace? ¿Ese sí, quién es? No lo conozco. El creador de Metal Gear, chavo. Ah, Metal Gear, no jugaba Metal Gear. Todo Metal Gear. Estoy perdiendo de dos cosas. Voy de una en una. Primero fue Zelda, será Minecraft, será Metal Gear. Por ahí hay una guía, para el primero. O si la Zelda. Sí, claro. Intentaré jugar primero así nada. Como si fuera un niño del 90 y ya. ¿Cuándo salió ese? ¿Cuándo salió? ¿Cuál? ¿El Zelda? Ajá. ¿85? No, porque. A ver, vamos a hablar. Bueno, sigue con Metal Gear, ¿qué? Pues, Kojima quiere hacer un remake de Metal Gear Solid 1, este juego que salió de PlayStation, que después hubo un remake en GameCube, que mucha gente no le gustó, que fue, yo fue como conocí Metal Gear con ese juego. Bueno, para hacerles el cuento corto, este Metal Gear de PlayStation 1 quieren hacerlo con el Fox Engine, el remake, entonces imagínense, se vería muy bien. Me gustaría con el soundtrack de Talia. ¿Quién? Talia. Ah, es que a Hideo Kojima le gusta Talia. De broma dicen que le van a poner el soundtrack con Talia. ¿Cuál te gustaría oír de Talia ahí? ¿Amor a la mexicana? Amor a la mexicana. Tequila, tabaco, ¿verdad? 86 y 87. 86 y 87. Sí, que son los años que se pueden estar. Pero bueno. Pasando a otras noticias, ¿ya probaron Instagram el video? Yo ya, fíjate ya que subió video a Instagram. No. Yo he visto unos. Yo los he visto. Y prefiero Vine. Intenté hacer uno y Vine lo que te da es la facilidad de hacer pausas muy cortitas. Puedes hacer como una especie de stop motion si quieres. Sí. En Instagram no, en Instagram sí tienes que completar cierto periodo de tiempo para cortar la grabación. ¿Qué hora? Instagram dura hasta 15, ¿no? 15 segundos. No he checado bien. Sí, dura 15 segundos. Fíjate que yo lo que a mí no me gustó el video en Instagram. Para empezar porque la verdad yo uso Instagram para mis fotos y llego Vine y yo uso Vine para los videos y uso los dos. Vine lo uso para salcarlos, no separados, ¿no? Sí. O sea, y Instagram lo quiere meter como para, creo que vamos a perder gente. O sea, la gente que usa Instagram bien o para sus fotos la va a seguir usando. Sí. Cuando salió video para Instagram, hasta me desanimé un poco porque ya me dan ganas de subir fotos porque ver los videos. Y la verdad, yo no he subido ni un solo video. Lo que yo creo ahí que hicieron fue, nosotros también vamos a meter video y les vamos a dar 15 segundos y filtros. Y muchos me dicen que los filtros están padres. Pero son filtros exclusivos, ¿no? Para el video de Instagram. Yo creo que les dio miedo cuando Vine empezó a ser más compartido en Twitter que Instagram. Pero ellos mismos buscaron eso. Exactamente, ellos mismos buscaron eso. Ellos, que Instagram, queriendo ser una red social más amplia con su perfil en web, dejó de dar la previsualización en Twitter. Y esto viene a partir de que la compró Facebook. Sí, sí, son decisiones a partir de Facebook. Y fíjense que a mí no me gusta que sea en un solo feed, o sea, a lo mejor si fueran en separados de fotos y video, ajá, escoge lo que tú quieras ver, pero no, está en uno solo, la verdad a mí... Supongo que tengo suerte de que los videos igual Instagram no están subiendo. Yo nada más como uno o dos han puesto ahí videos, pero no son muy frecuentes. Ahora, las diferencias es que los 15 segundos y que puedes borrar segmentos, ¿no? Puedes borrar el último segmento, o sea, no es como en Vine que si ya lo grabaste y no quieres algo... Que fíjate que eso le va a servir a Vine, ¿por qué? Por la siguiente actualización. Sí. Va a mejorar muchas cosas. Y van a meter Vines múltiples, ¿no? Y mira, puede que pasen dos cosas. Que Instagram sí, o sea, jale muy bien y que todo el mundo empiece y siga posteando en Instagram. ¿Por qué? Porque tiene una gran base de datos de usuarios. O sea, es enorme la cantidad de gente que usa Instagram. Y puede ser que le siga jalando. O dos. Ah, bueno, y esto causaría que Vine deje de existir, ¿no? Bueno, entre comillas, porque... ¿O solo que Facebook compre Vine también? No, porque ya es de Twitter. Ah, es de Twitter. Es de Twitter. Sí. Y la otra es que, pues, simplemente no les funcione y pues Vine siga haciendo lo que hace, porque es a lo que se dedica, y pues ya, que simplemente ignoren la habilidad de tomar videos, que yo es lo que hago, la verdad no lo uso para eso. Que aunque de repente se traba un poquito, ¿no? A veces cargar un video tarda mucho. ¿Vine? Sí. De hecho, me pasó, por ejemplo, en Instagram, cuando subes una foto y no tienes internet, se queda ahí. Y luego que agarras internet, se sube. Con Vine yo he batallado mucho para cuando no tengo internet ni grabo algo. ¿Te crees? No, simplemente dice, pods fallido, toca para reintentar y toco y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. Una vez desinstalé Vine, volví a instalarlo y se quedó guardada el post que no se pudo subir y lo volví a intentar y ya se subió. Pero es que usas para Android, amigo. Ah, cállate. Es lo mismo. No, fíjate que cuando yo lo vi dije, es que el pedo de Vine para Android es que tomas el video, después lo renderea y luego lo sube. En iOS no es así, en iOS. Ajá, exactamente. Lo renderea mientras lo grabas. Oye, ¿en Android también te da el video? O sea, no subes, se guarda. ¿No te guarda el video? No, no sé si esté la opción en el menú, la verdad no he checado, pero yo preferiría que no se guardara. También las fotos de Instagram se habían estado guardando y luego dije, no, ¿para qué? Digo, la quité para que se guardara. Porque sería una ventaja que te dé el video y si no se subió, puedas tomar el archivo que... Ah, ahí, sí. Esa sería, o sea, una ventaja. Escúchenos, Vine, escúchenos. Ya sabe Don Vine lo que tiene que hacer. Otro punto, algo que a mí se me gustó de que hubiera video en Instagram, es que conoces a la gente que está detrás de las fotos. Entonces, como que ves otra, es otra dimensión, ¿me entiendes? ¿Eso no pasa con las fotos? Sí, pero ya ves a la gente animada o moverse, no sé. O sea, eso está como... ¿Sabes qué me pasó? Es como pasar de la segunda dimensión a la tercera. Me pasó con una chava que seguía en Instagram y luego subió un Vine y me dio mucha risa como hablaba. Porque es de Veracruz. Sí, entonces dije, jaja, nunca había oído, nunca te he oído hablar. Me dijo, sí, mi voz es chistosa. Y digo, todos decimos eso en nuestra voz. ¡Ah! Yo cuando me escucho aquí en el podcast y digo, tienes una bonita voz. ¿A poco así sueno? ¡Ah! Y sí, como dices, ese es cuando los ves en video, alguien que normalmente solo habías visto en fotos, y es como que te saca de onda. Sí, te digo, es como... lo que no... Otra perspectiva de esa persona. Es como las fotos animadas de Harry Potter. Sus gifs que sí pueden imprimir. Buena analogía. Y sobre todo que los videos de Instagram ya no se vuelven a reproducir. O sea, no es este loop infinito. Sí. Lo ves una vez y si lo quieres ver otra vez, pícale tú otra vez. ¿A quién sigues en Vine? Quiero recomendar. Sigan a Morfo tiene videos. Morfológico hace Vines muy creativos. Es que creativos, pero creativo, como bien random. Sí. Y hasta en lo random es creativo. O sea, tiene su chiste, ser Morfo. En Vine viene como. Morfológico. Morfológico. También está Está esta chica de iCarly. Está, sí, Jenny McCurdy. Jenny McCurdy. También ahí. La amo. La hace, sí, hace muchos años, de hecho. 21 años. Ya ayer, es legal. Ayer, no, todo el hoy mundo. No. Oye. No, ya pasó. Fue ayer. No manches, yo traía. Vi un GIF. Vi un GIF de. Pero de la serie de iCarly. En el que sale en un probador y le quita el vestido a iCarly, sí, pero se le alcanza a ver un pezón. Ah, sí. Sí. En la de iCarly, ¿qué pedo? Sí. ¿Cómo sí, dejaron lo, pasar lo eso? Exactamente. Y en la siguiente, quitaron la escena. O sea, cuando empezaron a salir los GIFs, dijeron, no, si la cagamos, quiten la escena. Si la cagamos. Yo me acuerdo que lo vi dos veces. Yo lo vi un día, en la, un viernes en la noche, estaba en vacaciones. Y el siguiente lo retransmitieron y ya no tenía esa escena. Así de que... ¡Genius! De ahí Janet McCurdy pasó a la estrella. También, también sigan a... Sigan a Don Charmín. ¡Uf! ¡Qué buenos vines! ¡A Zaporrules! Y al Tito guión bajo. No, eres Tito nada más, ¿verdad? ¿Cómo conseguiste eso? No, no, es que es tu nombre. Ah, es el visual. Y pueden ser muchos, es como Facebook. Yo antes lo tenía como Asaf, pero ya lo cambié por Zaporrules, es más fácil de encontrar. Sí, de hecho, yo voy a tener para ¿cómo etiquetas gente? ¿Arroba igual? ¿Arroba...? Ah, sí, o le pones en el icono de etiqueta. Aunque, ¿y cómo buscas? ¿No puedes buscar con el correo o algo? Tienes que buscar con el nombre sí, de usuario. Eso, eso también me complicó mucho encontrar a mis amiguitos en Mai. No, yo nada más le abriría a Twitter y seguir. A mí nunca me ha gustado mucho vincular cuentas. Y si quieres solo tener cuenta de Vine y buscar a alguien así directo, es este. Como que ellos mismos te obligan a vincularla con Twitter. Sí. Pero no la vinculas, nada más. Es sí, para que lo buscas, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, nada más lo buscas y ya. O sea, pero no te lo vuelves. Tú decides si. Si lo posteas o no. Externo, sí, sí. Pero, si los posteo. Pues yo aún para lo mucho que Twitter. También sigan a Santi Raúl. También hace videos. Es el de los Nintendos. De los Nintendos. Los Nerdcots. Los Nerdcots. Mauricio K. ¿Quién más? No sé, creo que solo tengo a Morfo y a Janet que me entretengo. Es que ya parece que Janet postea. Sí, postea mucho. Y también es bien random y bien chida. O sea, muy alienada. Para mañana me verán quejarme de que se me dio mi iPhone. ¿Por qué? ¿Por qué se me dio? Porque se descompuso todo. Oh. Oh. Adiós a mi iPhone hasta que compré otro. Pues, ¿qué les haces? Se jaló. Pues, ¿qué más, amiguitos? La hora más divertida y especial del día. Oh, claro. Con todos ustedes. Pero, por favor. Con nosotros tenemos hoy la sección de... No sé, ¿cuál de todas? ¿El mouse de bolita? ¡El mouse de bolita! ¡El mouse de bolita! No me han dicho... ¿No te llegó el memo? No me llegó el memo. A mí menos. Me van a despedir. No sé, gente, ¿de qué quieren hablar? De cosas viejas, cosas viejas. A ver, ya llegó mi viña al pan. Díganos, ¿de qué quieren escuchar este mouse de bolita? Ay, a ver, antes, ¿a quién le quieren más? ¿Si me meto a Cinépolis de que va a llegar primero Dragon Ball Z1 o al otro? Porque no. Están diciendo, no, ahorita están diciendo que en septiembre. Ajá. Antier están diciendo que en julio. Y si no, no, no, no. Julio y agosto, va a venir en septiembre, el 27 de septiembre. ¿Seguros? El pedo es que al principio yo no lo creía de que sí iba a llegar. O sea, con qué doblaje iba a llegar, si iba a llegar con uno para los dos o con uno y uno, porque yo vi a Cinemex diciendo RT si quieres que Mario Castañeda. Doble que sí va a ser la voz de Goku, ¿no? No, no está confirmado. Yo digo que lo que va a hacer es que van a querer que no jueguen. No, o sea, si juntan así, si ven que la gente sí pide a Mario Castañeda, yo creo que hasta le va a pagar dinero más por hacer el doblaje. Sí. Y entonces, bueno, yo creo que eso también tiene que ver con los derechos del anime y toda esa cosa. Pero si Cinemex le gana a Cinépolis en el doblaje de Mario Castañeda, también le va a ganar en las entradas. Sí, claro. Fácil. De hecho. Es que Mario Castañeda es Mario Castañeda. Es que él mismo debería, o sea, es un deber como él, como la persona que es, doblar a Goku. Es o sea, debe tener la ética suficiente, sí, para no hacerlo. Puede no hacerlo. No, no sé cómo podría dormir si no lo hace. Así de simple. Aparte con su, que... con su, ¿sabes con qué? ¿Con qué te compra? Con el hola, soy Goku. Hola, sí, soy Goku. No, sí. Eso, no necesita decir nada. Es como si de repente Mario se oyera, it's me, Mario. No. O que se oiga como la voz japonesa. ¡Ara! Que es más chillona, ¿no? Es de niño. Tipo, y póngale que lo traen con el doblaje japonés. ¿Cómo le sería? Fíjate que no me gusta el doblaje japonés. Sí, sí, ver, sí. No, bueno, aquí, o sea, sí. Hay gente aquí que sí le gusta. O sea, sí. Que a huevo quieren que... ver su película en japonés con su título. Yo sé que sí, pero es que crecimos con la voz de Mario Castañeda. Creo que sería un nicho el que quiere verla en japonés, ¿no? Serían muy poca gente. O sea, un grupo muy reducido. Sí. ¡Malditos otakus! Creo que esta es de las películas. No. Películas. Yo también creo que también los otakus la querrían ver con el doblaje de Mario Castañeda. Sí, porque fue uno de los primeros animes que todo el mundo todos vio. Vimos, sí. Aunque no sepas que es un anime, ya viste Dragon Ball Z. No, es que aparte, Dragon Ball Z es tan popular que la gente no lo identifica como un anime. No, de verdad, no lo ve así. Es algo malo. Pero... es que Dragon Ball Z. Creo que es de las pocas películas que quiero ver en español. En su idioma original. De hecho. Ay, Mario. Pues como la cumbia la cumbia de qué era, de Goku. Que dice, el paso de la jengida de más a más. Que... el que más baile, más energía manda. Kamehameha. Cumbia jameha. Sí. Reunamos las esferas y pidámosle al dragón que sea Mario Castañeda quien doble el peliculón. Sí, Mario, yo sé que nos escuchas, yo sé que es uno de esos tres invitados que está ahí. Te lo pido. Sí se puede poner ese güey para que lo haga. Te lo pido de corazón. Con mi niño interior. Pero los de que hacen las conferencias aquí de otakus, esos tienen el teléfono del pato. Sí, claro. No, pero me imagino que lo haría con mucho gusto, ¿no? Creo que a él sí le gusta hacer la voz de... pues que le paguen y ya, ¿no? Sí, claro. Le paguen, o sea, es su trabajo, de su vida. ¿Te imaginas que...? Tiene que pagarle demasiado bien para que se quede contento para hacerlo. Sí, yo creo que deberían de darle un porcentaje a la entrada, punto. Con eso tiene. Ya con su voz garantizada, la entrada dispara, sí. Se dispara. Sí, es que fíjate que no, su la voz o su doblaje, y no digo de los demás, va a vender fast, va a vender boletos fast. No, bueno. Los demás, dude, no. Vegeta, también la voz de Vegeta es muy buena. Tampoco pueden cambiar ese dude, porque no va a ser el mismo insulto del Vegeta que conocemos si le cambian la voz. Sí, tiene, o sea, que no, ser. Tiene que ser. Tiene que ser Bert de Gears of War. Ah, es el... sí. ¿Cómo se llama el actor de Vegeta? No sé. No, nunca le puse atención. Oye, si ¿sí es él, ¿no? O Verde es Piccolo. No me acuerdo, pero tienen que juntar mínimo los personajes principales. Oye, sí, es cierto, Verde es Piccolo, lo siento. ¿Bird? Ay, que sea, ¿no? ¿Bird Grylls? A Piccolo cuando le cambiaron la voz en la serie te quedaste como que... oh, cuando la retransmisieron el Kai en, okay, en Cartoon Network. ¿Sabes qué me gustaría hacer? Ver el una K, mariposa. Pero con el audio de Norma. Sí. Porque se ve bien acá. Pues claro, pero... es HD, está remasterizada. Ajá, sí. Pero la voz. La voz no me gusta. Pero que le quitaron relleno, ¿no? Dicen, no lo tengo. Pues es como cuando remakearon a los supercampeones. Ay. Que fíjate que... están aceptables. No, sí. Me acuerdo mucho de los... del primerito. O sea, que no crecí con ese. Yo sí crecí. Primero me acuerdo de todo. Porque los pasaban los sábados. Yo tampoco, fíjate que yo no. Yo era supercampeones. Y cuando los volvieron a pasar, yo dije, le faltan muchas cosas. Sí. ¿Qué es este Oliver Atom ya con el cuerpo ancho? Que México, cuando jugó contra Japón, traía el uniforme de Newpee. Qué bárbaro, sí, que eso es atacar bajo, no le sirvió nada. Esta imagen que ponían cuando México iba a jugar con Japón, la alineación de Japón, sale Goku, Astro Boy, Mega Man, Ryu, Oliver Atom. Y en la de México se ve el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado. O sea, el mismo güey repetido. El Santo. El Santo, Blue Demon. Sí, pues esperemos. Yo lo único que sé de fútbol es lo que vi en los supercampeones. No sé, más. Que era crecía, que tenía un gol, pero primero, recordaré toda mi infancia. Y había otro de Roberto, ¿sí era Roberto? Ah, sí, sí, sí, sí. Oliver, a tu mamá se la metí con chanfle. ¡Qué pedo! Buen Chompi. Chompi, desde hace... ¿A qué hora llegó Chompi? No sé. No sé. Un saludo a Chompi. Pon un comentario para leerlo con voz de Chompi. Ah, en el episodio pasado hablamos con voz de Asaf. Sí. Con voz de Charmín, por si... Y fue algo gracioso. Sí, no llegué a esa parte hoy. A ver si lo alcanzo a escuchar al rato o algo. Ya, comentario. ¡Claro que sí! ¡Chompi! ¡Comentario de Chompi! Venga. A ver. Nuestro amigo Chompi nos está diciendo... Acá, para que voltees para acá. Para mí, Cantinflas Show me nostalgió mucho. ¿Cantinflas Show? ¿Qué es eso, bro? ¿Cantinflas Show? ¡Ah, la caricatura de Cantinflas! ¿Eh? No, sí, ah, chavo. No, muy mal. Sé que es Cantinflas y vi que eso ya es ventaja. Sí, fíjate que Cantinflas no. Estaba chistosón, era como el equivalente a Goofy, en los videos estos de Goofy, pero era Cantinflas. Es que el video de Goofy insuperable es el de las Olimpiadas. Ajá, ¿sabes? El de las Olimpiadas y el equipo de gimnasia. Ajá. Me gusta la película de Goofy. ¿Te gusta? No, Chompi, no estamos sí, tan morros, yo sí me acuerdo. No, estamos... Que sale que Max, ¿no? Que estamos bien, gracias, Chompi, sí, estamos bien. Sí, aceptamos. Oye, sí me acuerdo de ese del Cantinflas. A mí ya no me acuerdo. Habíamos VHS, ¿no? Sí. Los llegué a ver, pero nunca... ¿Cantinflas sí que hace la del maestro? Sí. El maestro, mi abuelito tiene una colección de VHS gigante. El doctor, El del patrullero 777, el doctorcito. ¿Cómo se llama el patrullero? Hizo de todo, ¿no? Doctor, sé. Patrullero, cura, maestro. Era como Barbie, pero... Sí, ¿no? Pero mexicano y... Cantinflas cascanueces, ¿sabes? ¿No? ¿Qué, sabías que si Hitler y Cantinflas se besaran, pues bigote no se tocaría? Yo tengo un bigote de Cantinflas. Mi abuelo conoció a Cantinflas. ¿Neta? Cantinflas hubo un tiempo en el que hacía como de torero, o sea, daba show y también toreaba poco. Mi abuelo trabajaba en la plaza de toros. Entonces un día Cantinflas estaba el toro. ¡Asesino! Estaba el toro por salir y Cantinflas le dijo, píquelo para que se enoje y salga bravo. Y mi abuelo fue así de, no, así ya. Va a ver que va a salir bravo. No, píquelo, píquelo. Y mi abuelito, no lo voy a picar. Va a salir bravo, va a ver que es así. Y píquelo, menos que total, se me discutía con Cantinflas y Cantinflas se fue súper enojado. Mi abuelo le abre la puerta al toro y el toro sale bien enojado. Me dice, mira, cabrón, sí, este mira, me vas a amputar. Así que te lo maleas, o te pico, cabrón. Era cuando Cantinflas tenía bigote completo, entonces el toro, que se puso de acuerdo con mi abuelito, le pasó el cuerno cerca de la boca. Y de ahí nace el bigote de Cantinflas, lo que la gente no sabe. Gracias por el gusto. Es que en realidad es una cicatriz. Sí, ya ves que cicatriz ya no crece el cabello. Claro, todavía no había HD, entonces no podía hacer contar a ver. Y la cicatriz en lugar del cuerpo. Cantinflas Show. ¿Sabes dónde vi Goofy? Que su similar es como el chavo animado. ¿En dónde? Vi el VHS en la casa de un amigo de mi papá, que un día hizo una fiesta así. Y dije, ah, Goofy, qué buen pedo. Yo así, bien morro, sin saber bien qué onda. Me dijo, ya te la presto para que la veas. Ya, buen pedo. Y la vi, no, eso es un pinche videazo cabroncísimo. ¿Esa y la de Mickey Mouse y las aventuras mágicas? Sí, no. Fíjalo. ¿No me has visto? Tienes que verla. Yo vi la de Mickey Mouse y el príncipe. No. No, ¿cómo se llamaba? Sí sé cuál dices, que cambia papel. Sí. Sí, no sé cómo se llama también. Pero sí. ¿Qué más? ¿Qué dice el Chompi? Pues dijo lo mismo que si Cantinflas y Hitler se besaran, sus bigotes no se tocarían, ¿no? Pero ¿sabes qué se tocarían sus...? No. Híjole, entonces el mouse abuelita se los vamos a quedar de ver hoy. Pues ya estamos hablando de cosas, ¿no? Sí, estamos trajeando, no te agüites. Yo pensé que de una... No, aquí tú. Sí, tú dale. Todavía nos quedan 6 minutos porque, perdón, hoy no traigo pila. ¿Ustedes pilares? No, está bien. Estamos dormida. Oh, sí. Me quedé dormida en Starbucks. Literalmente. ¿Se acuerdan cuando no había Starbucks? Sí, me quedé bien. ¿Se acuerdan? No mames, ¿dónde compraba ese café? Estamos en el Starbucks. Tenía que ir al super, dude. Al super y hacer fila, dude. ¿No viste ese video de Watts? Y para que la señorita que me atendiera en el super me tratara de la ñonga. No como ahora que... No como... Poco les falta para declarar su amor. Sí, sí, sí. Hola, amiga, ¿cómo estás? Ah, ¿te llamas Azafa? Ay, sí, qué bonito nombre, ¿eh? ¿De dónde es? ¿Y qué te regalaron de Navidad? Está muy guapa, ¿eh? Te lo voy a poner con chispas gratis, ¿eh? No regalan nada. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ah, pero porque es política de la empresa, si no. Ah, sí. Y los tienes que probar. Digo, también comprobar. Ya estamos en el horario. Es que a él le hicieron probarla. Y estaba buena, Tito. ¿O que no me hicieron probar, chus? Digo que sí, hay que comprobar. Que si está buena. No, bueno, a mí nunca se me han puesto sangrones. Yo en mi cumpleaños nunca he ido a un lugar donde me regalen algo por mi cumpleaños. Yo tampoco, no importa. Pues está escuchando Atomic. R a Pozolera. ¿Pensaste que era Atomic? Sí. No, Dios. Oiga, ¿de pura casualidad ya probaron un DAP? ¿Un DAP? Yo la tengo aquí, pero no la he checado bien. ¿Qué onda? ¿Son videos también? Sí, pero es como un WhatsApp de video. O sea, tú mandas, o sea, los mensajes son por video. ¿Has escuchado de Snapchat? Que son videos de como de 3 segundos y cuando te llegan los ves una vez y se borran. Ah, sí, y aquí nunca también se borran. No, aquí no se borran, aquí es como videollamadas. Pero la ventaja que yo le veo es que, a ver, esta aplicación se llama Unda y creo que nada más está disponible para iOS por lo pronto. Sí, como casi siempre. Así, Unda, como se oye, UNDA. Y la ventaja es que, por ejemplo, si traes un plan de datos, no te consume tantos datos como Skype, por ejemplo. Y puedes pues ver a la persona. Lo malo es que yo creo que se tardan un poco más, porque en lo que yo grabo el video, te lo mando, y lo que tú lo ves, y luego tú grabas el video, me lo mandas, yo lo veo, es un poco más tardado. Y pero si no lo alcanzo a mandar, el drama que te va a hacer el otro. Sí, pero es un poquito más mejor que, bueno, más mejor, sí, ya lo dije. Es mejor que, o sea, imagínate una persona que no ves hace mucho y que la puedes ver por fin en video. Creo que es mejor que un WhatsApp, ¿no? Sí. Sí, aparte le puedes ver la cara y así. Y no es tan caro, bueno, al menos sí, está bien, está bien. Y por los datos, yo creo que es muy casual. O sea, porque si vas a hacer una llamada o algo más largo o quieres una respuesta más inmediata, utilizas Skype. Obviamente si estás en un móvil y no estás conectado a una red de una red Wi-Fi, pues no te conviene, o sea, sí te sale caro, ¿no? El Skype. No, pero de todos modos no te sale tan caro y como llamarle de verdad. Ah, sí. Y la vez y otra es que yo estaba viendo que le preguntaron mucho a Kira Reiko. Que sé que cuál era la diferencia con Vine o con Instagram. Ay, que pues, no es un idiota. Sino el simple hecho de que no vas a mandarle un mensaje a tu mamá en una red pública como Vine o algo así, ¿no? Que esta aplicación es de aquí, ¿no? ¿O qué tiene que ver aquí? ¿Te viste que la promoción? Pues conozco a. Pues conozco a Kira, ¿verdad? Conozco al dude que la desarrolló, se llama Lulo. Ah, es Lulo. Lulo, el que hizo Fantastic, él también, él desarrolló esta app. Y pues, ¿cuál era la pregunta? No había pregunta. No, ¿qué tiene que ver aquí? Pues él la fundió, o sea, él estuvo detrás del proyecto. Es pudiente. Y pues está chida, no sé cómo la van a monetizar. Porque seguramente va a venir después algo con que... Sí, ahorita está gratis. Sí. O sea, seguramente después ya vendrá la forma de que nos quiten el dinero, ¿verdad? Yo creo que va a tener una versión gratis y una versión de paga. ¿Cómo? ¿Qué se te ocurre para la versión de paga? Pues no sé qué mejoras le pones. No sé, a lo mejor le agregan filtros o experiencias así. Ya más filtros. Ya todo quiere tener filtros. Más que una gratis y una de paga... Como cobrarte, ¿no? Cobrarte como WhatsApp. Que te cobra. Al que el año deja de ser gratis. Puede ser. o que te cobre por un servicio, no sé. Pero ¿cuántos años duró WhatsApp para que fuera de paga? Y aún así la gente lo sigue sin pagar. La falta de cultura de la gente de pagar por una aplicación, por un servicio como una aplicación. Y entonces, ¿cómo creen que gane el dinero? La gente no lo ve como si fuera un servicio. Pues es que... Te dice, mira, está bonito, pero no ven el trabajo que hay atrás. Sí, claro. Y la gente no... Sí, pero, mira, te voy a decir algo. Por más bonito que esté algo, si no funciona, la gente no lo va a usar. Y aunque tú aprecies mucho el trabajo y se tardó miles de horas o 3 años en implementarse, pero no funciona, pues la gente no lo va a usar y pues ahí sí, pues, o sea, no, hay que hacer cosas bien. Lo de pagarlo, es como... Por eso. No te entonces, van a poder pagar el tema. ¿Cómo creen que te empiezan a cobrar esta aplicación? No, ni idea. Habrá que ver. Esperar. Yo creo que ahorita lo hacen para que... para que la conozcas, ¿no? Pero... Va a salir en 50 pesos en Android y en iOS va a ser gratis. Entonces la gente que tenemos Android nos va a picar tanto el coraje de que está gratis en iOS y nosotros no la tenemos, que vamos a pagar esos 50 pesos por tenerlo. Pero sí mantienen los precios, ¿no? Casi siempre. Sí, más o menos. O sea, mantienen el balance de la fuerza. Pues estaría interesante. Unda app. Sí, bájala para que la pruebes. Bájenla todos. Ya que andamos recomendando. Tiene que hacer cuenta. Puedes conectarla con Facebook. Es lo que están haciendo ahora. No, ya quiero que dejen de conectar con Facebook. ¿Por qué? Porque quieres. Que no quiero tener en otras redes sociales y que a huevo me los quieren meter. O sea, digo, ahorita que Twitter está haciendo. ¿Sigues a los amigos de Facebook? No, Twitter. No quiero los amigos que tengo en Facebook. Pues hay mucha gente que sí, se le hace más sencillo. Por ejemplo, en Onda es mucho más sencillo encontrarlos así, está bien. Tú siempre tienes el poder de decir no. Por eso, por ejemplo, cuando uno te pone la opción sí, gigante, y el no, una chingadita así abajo. Pero te la pone. Pero te la pone. Por ejemplo, en Django, en la aplicación esta de radio, yo tenía cuenta así, sin Facebook, sin Twitter. Y se me crasheaba cada rato, y no podía entrar, y un día simplemente dije, bueno, la voy a vincular con Facebook, y nunca se me ha crasheado desde que... Dice mi Mimi y Alpando que no dejes que te metan nada. Oye, ya que andamos con recomendaciones, quiero recomendar un jueguito, ya que viene mi villano favorito 2, Minion Rush. Es un juego donde eres un Minion, estas cositas amarillas, del villano favorito, y el trailer que te ponen antes de entrar, que lo golpea, sí. Bueno, el juego es muy sencillo, vas corriendo y vas esquivando obstáculos. Lo único que no me gusta es lo que están haciendo últimamente todos los juegos, que te dan algunas cosas directas, refieres al free to play. O sea, pero puedes jugar el juego, siquiera son free to play, puedes jugar el juego tranquilamente sin andar comprando cosas, pero hay ciertas cosillas que si dices, chale, o sea, si me dieran esto por simplemente juntar más bananas, que es lo que juntas en el juego, estaría chido, ¿no? O sea, la verdad, pues no voy a pagar por, si el juego es gratis, no voy a pagar por una mejora dentro del mismo juego si puedo jugar a gusto sin estar pagando. Es lo único que no me gustó. Por lo demás, el juego está muy entretenido. Eso sí, te aparece en el market, te puedes agarrar, no sé, como 15 megas, algo así, pero recién lo instalas y se pone a descargar un chingo de madres y termina pasándote como 150. Entonces, si no tienen ese espacio, pues no lo descarguen. Y está algo pesadito, si tienen por ahí algún Android ya viejillo, probablemente no lo descarguen. Pero está muy divertido, es muy enviciante el juego. Minion Rush. ¿Sabes a qué me recuerda ese? A Temple. A Temple, ajá. Es algo muy, muy parecido, ir corriendo y esquivando, juntando bananitas, y te dan algunas como potenciadores a través de la carrera. Que Temple Run fue pues no iniciador, pero de ahí salieron los clones, ¿no? Uh-huh. De Temple Run. No sé, dice que es de Tamagotchis y de los Moomin. ¿Los Moomin? ¿Nunca viste los Moonies? Un momento, un momento. Ah, los que son blancos. Los blancos. Sí, los blancos que son como. En Canal 11. Como hipopótamos raros, ¿no? A ver, un momento, estoy abriendo un cajón en mi mente que tenía. Los Moonies. Unas cosas blancas que parecen hipopótamos y que vi una mona que se llamaba Pequeñita. Mimi Villalpando. Mimi Villalpando es el de iPod. Está para todo, creo. Minion Rock. Ah, sí. Los Moonies. Los Moonies. Sí, ya me acordé. Y Pau ya. Tengo unas calcetas de Pequeñita. Pau ya se va. Buenas noches, Pau. Y se muere de sueño, amigos. Buenas. Sale, muchas gracias por hasta estar. Luego, pa, sí, te queremos, mi. Te queremos. Pronto. Ya sé, están chistosos esos. Eso, ¿qué son? Perros, hipopótamos, seres extraordinarios del planeta. Mumis. Era en un libro. Era un libro y. Sí, sí, sí. Nosotros vamos a hacer la serie. Y se lo enseñó. Pero está muy, muy bien adaptado. Eran de 11 TV, ¿no? Canal 11. Bueno, yo después una serie francesa. Y Canal 11, estoy un chorro de cosas de allá. Suena francés. Mumin. Antes salían los Mumin y luego salían los cuentos de la calle Broca. ¡Ah! Oh, los cuentos de la calle. ¡Qué bueno que lo mencionas! Yo amo los cuentos de la calle Broca. Oye, ¿sabes a mí que me hubiera... ¿De qué quiero hablar en un once bolita? De Ghost Bumpers. Ghost Bumpers, los escalofríos. Escalofríos. Que salieron. Todo por escalofríos. Sale Ryan Gosling en el capítulo 12. ¿Neta? Sí. Lo voy a ver de new. Yo lo publiqué hace poquito en Twitter. Me olvidó hacer entrada, pero sale Ryan Gosling, búsquenlo a su nombre. Con el Ryan Gosling en Escalofríos. La sonrisa de la muerte. Y sale Ryan Gosling por ahí. Yo andaba checando datos random y buscando capítulos viejos de ese y de Le Temes a la Oscuridad. Y salió a ese. Oigan, ¿se acuerdan del final de Le Temes a la Oscuridad donde salen los... No, es un capítulo doble de cuando ya son más grandes. No, ¿y qué les pasa? No me acuerdo, pero me acuerdo... No me acuerdo, pero me acuerdo que estaba muy padre. Yo sí me cagaba de miedo, güey. Porque era con ellos, no las historias. Los de las máscaras estaban chidos. ¿Cuál? ¿De escalofríos? No, de escalofríos con las máscaras. Vete a la ñonga. Que se le pegaba, ¿no? A sí, este niño. Sí, sí, sí. Y que la niña se acordaba porque ella le pasó primero. Sí. Y ligan las historias. Es que R.L. Stein, todas las historias son como las de Stephen King. Una hilada con la otra. Es como un Stephen King para niños, ¿no? De hecho, muchos lo criticaron porque dicen, ay, doctor, es lo mismo que la otra vez. Y ahí es el mismo cuento que la otra vez. Pero porque van todos juntos. Lo que me gustaba de Escalofríos, que volveremos a retomar, es que siempre salía al final que era otra cosa. Sí. O sea, ahí está, arriba, arriba. O sea, un giro de tuerca bien acá. Abajo. No, no. Ahí está. Ay, Ryan Gosling. Pero esto es en Le Temes a la Oscuridad. No, en Escalofríos. No, es en Le Temes a la Oscuridad. Porque es la historia de la estación 1091. A mí me daba miedo el intro. ¿De Le Temes a la Oscuridad? Sí, sí, sí. A mí lo que me gustaba es. Estaban en la fogatita. O sea, sobres, me escapo de mi casa para ir a contar cuentos de terror. Porque mis abuelos y mis padres lo hacían. Vamos a ver. Y al final, la historia que cuenta un chavo termina siendo la del abuelo y termina siendo todo de verdad. Todas las historias relacionadas con el mismo. Y en los últimos capítulos son un desastre para encontrar. Ya cállense, que me da miedo. Lo que me gustaba es que al final las historias no siempre eran final felices, eran finales como incómodos, como de un tipo que se queda atrapado en la máquina del pinball. Y Le Temes a la Oscuridad tenían eso, que no tenían finales felices. Finales que decían, no mames, se quedó ahí adentro. Creo que en uno de Escalofríos dicen, este es un vampiro, este tipo es un vampiro. Y nadie cree. Y al final, como que te da a entender que era vampiro. Y te quedas de güey. Y lograron engañar a todos. Sí. O sea, que el chavo, me acuerdo que en ese hasta los encuentra en el ataúd así abajo y nadie le cree y le dice, no, no somos vampiros. Somos gente normal, pero tenemos gustos raros. Terminan siendo vampiros, güey. Claro. Es genial. Sí, es este. Y también hay los escalofríos. ¿Qué es la muñequito? Chava, ¿cómo se llama el muñequito? El Morphy. No, el títere. Sí. No, ¿qué tiene aquí? No es un muñequito, ese... es una persona y es un actor, se llama Margarito. No, no, no. Ese sí, se me acuerdo de ese. Dice Chompy. Un libro de ese mismo barco. Había una de un espejo que sacaba a tus dobles malditos. Oh, era sí, mi libro sí, favorito, pero nunca supe si tenía capítulo. No, el capítulo no se hizo capítulo de ese. Porque Le temes a la oscuridad, Escalofríos, tiene más de 96 tomos para niños. Y de la serie creo que nada más se adaptaron como unos 30 de mucho. Dice mi Vivi el Pando. Yo también moría de miedo al verlo. Lo peor es que lo así pasaban a las 4 de la tarde y aún así te daba miedo. ¿Qué? ¿Le temes a la oscuridad? Sí. Oh. No, si pasaba Le temes a la oscuridad y enseguida pasaban Escalofríos. No sé qué me gustaba más, Le temes a la oscuridad, Escalofríos. Creo que me gustaba más Le temes a la oscuridad. Es que es lo suyo. Cada uno es diferente, y es como Goku Superman. Y es diferente el tipo de terror, porque Le temes a la oscuridad es más como suspenso y Escalofríos es de... Sí, lo saqué de tus sueños y estabas a soñar en la noche y así te va a ir. Por cierto, que hablando de Superman, acabo de leer la serie Kingdom Come, publicada. Es una serie de 5 cómics, publicada en 1996. Que no juegues, todo el mundo debería leerla. ¿Kingdom Come? Kingdom. Kingdom Come. O sea, del reino. Uh-huh. El reino por venir, Kingdom Come. Y no juegues, o sea, está increíble. Que por ahí Chompy nos decía que él odiaba a Superman. Que porque solo tiene buenas historias, pero Superman no se le hacía cool o algo. Por ahí que nos diga Chompy. Algo que vi de Superman, algo que vi hoy en un video era que Superman era genial, era un personaje genial porque él no le tuvo que pasar algo para decidir hacer las cosas bien, como Batman. Que está mal del cerebro y está... Bueno, no está mal del cerebro, sí, pero... Que tiene que... Dice que está herido. Está herido. Sí. Pero Superman como, no. Como dice en Spawn vs. Batman, le dice a Alfred, está teniendo pesadillas. Y Batman dice, yo no tengo pesadillas, yo las causo. Ajá. Entonces el vato tiene problemas, ¿no? Pero fue cosa que le provocaron y por eso él decide ser un héroe. Superman tiene poderes, tiene los poderes más increíbles del mundo. Y es por eso, o sea, él pudo haberlos usado para el mal. Pero sí, no. Él rompió con ese paradigma de que tengo poder y puedo hacer lo que yo quiera. Y que, por ejemplo, muchas personas que están en los altos mandos y que hacen cosas que no deben. Superman utiliza. De hecho, tiene similitudes. Es que sí, de hecho. Superman, porque sí, porque viene de otro planeta. De otro planeta. Yo creo que Toriyama sí se basó en el personaje de Superman. No sé, es que hay una leyenda japonesa de eso. También tiene un amigo pelón. Mi hermano. Sí, tiene un amigo pelón. Pero no, porque el pelón no es amigo. Hay una leyenda japonesa que es una persona que viene de otro planeta y salva la Tierra. Pero sí, perdón, sí está muy interesante eso. Yo está muy interesante, Superman. Pero cállate. ¡Ay, eres un ojete, Tito! ¡Tito, qué te pasa! Ya te cayó. Está muy interesante, está bien Superman, Man of Steel. Y dije, oye, esto tiene que ver con Goku. Oye, las peleas de Man of Steel son totalmente Goku style. Sí, acá que sale... Sí, rompiendo todo. Me encantan los enfoques de toma como de reportero, que hace la toma así y hace el zoom. Ah, sí, está muy cool eso. Sí, está chido. Están como que te dan como... Y lo bueno es que no abusan. O sea, sí lo utilizan recurrentemente, pero no abusan. Y recuerden que si no les gustó Man of Steel, mame. Hay un mame en la de los baños de ingeniería. ¿Sí? Sí, le tomé la forma de fotos. Claro. Que otra cosa que también vi que dije, pues sí tiene razón. O sea, lo que está mal es que es mucho tiempo de destrucción y es destrucción muy masiva. O sea... Y al final Superman queda como, sí, yo soy el héroe, pero toda esa gente que se murió en los edificios que se cayeron, o sea... ¿Qué? Son daños. Realmente Superman no es así. Yo me acuerdo en la serie animada de Superman que... Intentaban destruir, ¿no? Cuando Darkseid llega por primera vez y empieza a matar a todos y no puede matar a Superman, pero mata a un policía, Superman, o sea, ni siquiera se presenta, no dice, yo lo sabría a todos. Que fíjate que esta escena de Man of Steel, que no quiero spoilear, pero ahí es donde te das cuenta la diferencia entre Batman Superman. De crack. Ajá. Sí, exactamente. Superman siempre va a ser todo por el bien. El bien no, mayor. Y enseguida de eso, cuando grita. Porque las necesidades de. ¿Eh? Enseguida de eso, cuando grita y cada y grita. ¡Cada! Si no, se faltaba el caldo, ¿no? Y el traje aquí de Star Trek Enterprise. Que fíjate que en Kingdom Come ya cambia eso, él ya no quiere matar. O sea, es educar a huevo. Es que también es este Superman que. La letra con sangre. Ajá. Es como el primer año de Superman, ¿no? O sea, este Man of Steel. Sí, no, es la primera aparición de Superman. O sea, es la primera aparición, pero es como la primera puesta de traje, ¿no? Sí. Es como este Superman todavía inexperto, todavía... Es como todavía Superman Begins. Que de hecho tiene mucha similitud, sí, ¿no? La música, aparte de que es de Hans Zimmer, se siente cuando baja sube el suspenso y se oye esta notita. Atención. Ajá, como en The Dark Knight. Ajá. Y eso es algo que se nota la mano de Nolan en esta película. Se nota mucho en la historia, porque es el mono que... O sea, no sé, perdón. Sí, o sea que... Pero se nota, o sea... Se nota que está ahí. Desde los trailers tú dices, no, o sea... Oye, eso no me gustó. Si ves los trailers ya viste toda la película. O sea, no hay nada escondido. Bueno, excepto la parte en la que Luisa se va a la nave. Y aparte, a mí, Luisa Lane, o sea, acá, Amy Adams. Hay gente que dice: está muy flaquita, pero está perfecta. Nada más porque no tiene boobies. Lo único que quieren es boobies, malditos cerdos. Está muy bien. ¿Qué les pasa? A mí me gusta. Dice Chompy: Superman, no está hasta su muerte ni duro. Claro, porque es Superman, es God Among Us. Sí, es. Sí, ya Chompy lo dijo el episodio pasado, es un dios en la tierra. Sí. Y creo que las historias de Superman, de Batman, nos llegan más porque es humano. Y podría existir Batman, ¿no? Por ahí existe, yo tengo. La esperanza en mi corazón sé que hay un Batman por ahí. Y cualquiera. No, sí existe Batman, sí existe Batman. Y están diciendo que. A lo mejor tiene cameos en la próxima de Superman que esperan que sea antes de. De Man of Steel. Un Batman real. Ah. Perdón. E incluso alguien que coloca solo un abrigo en un niño. Y le dice que el mundo. Será el lugar mejor. ¿Bruce? Todo el mundo lo sabía, menos ¿Torazo? Ese dato. No, ¿qué te iba a decir? Que. Yo tengo una amiga que. Se queja de Superman, porque dice, o sea, no mames, llega otro enemigo y ¡pum! O sea, se inventa otro poder de Superman y ya. No. Dile a tu amiga que... ¿Quién fue? Por ahí un post. Sí, ya sé quién fue, dile que no mames. Por ahí no sabes quién fue, seguro que no sabes quién fue. Por ahí vi un post donde decía los poderes que no sabías que Superman tiene. Como estos de la visión de... No, el aliento... De viento. ¿De hielo? Sí, el aliento frío. Aliento frío. Aliento fresco. Y el poder de viajar en el tiempo, creo. Ah, bueno. Pero ese está bien jalado. Sí, que le da la vuelta a la Tierra. O sea, porque los clásicos que conocemos de Superman son la superfuerza, los rayos X, la visión láser. Bueno, al revés. Una de las cosas que no explotan mucho es que Superman también es un científico. Y un científico muy bueno, o sea, en la Fortaleza de la Soledad, él captura muchas especies y las analiza. Así como Batman es detective, Superman es científico. Sí. De hecho, también Batman es muy, muy, científico. Muy científico, pero Superman también tiene esa cualidad. Que se ve mucho en Superman Unbound, que también deberían de ver, que es animal. Deberían de ver, ¿verdad? ¿Quién nos dijo que la de Superman All-Star Starship? Oh, para tienes que verla. Pues ya nada más para despedirnos, decirles que vayan a ver Monsters University. Ah, sí, buenísima. Empieza bien cool. Dude, y termina también bien cool. Que dice, quiero ser. Quiero ser un asustador. Ajá. Y ahí lo mandan al pasado para que. No, vayan a verla, van a pasar un muy buen rato, vayan a verla con... Está increíble, no paré de reírme. Con su novia, o... Vayan acompañados, porque se van a reír. Empieza con este cortito animado, ¿no? ¡Uy! Increíble, dude, dude. Eso sí me dijeron que llegara temprano. ¡Wow! ¿Alguien se quedó al final? ¿Hay algo al final? No. Pero no manches, con el corto animado. O sea, la calidad de ese corto es increíble. O sea, se nota la maestría que tienen. Y también Monster Inc. se ve increíble, sí. Pero yo creo que el mismo tiempo que se tardaron en renderear Monsters University, perdón, es lo mismo que tardaron en renderear ese cortito. Está. Me estaba leyendo que un comediante español dijo qué propósito tiene ahora la animación, ¿no? Si se ve tan real, ¿dónde van a quedar los actores? Pero, ¿sabes lo que me encanta de Pixar? Que hace historias, no hace realismo. Uh-huh. Hace monstruos, hace carros hablando, hace juguetes hablando. O sea, eso está padre. Que tienes el poder de explotar el realismo, no lo haces. Uh-huh. Eso está padre. O sea, no tiene por qué ser real. Y hacen que las cosas fantasiosas se vean. Real. No pues. Tiene como amé la piel de limón de Mike. Las expresiones de los monstruos, o sea, realmente te está transmitiendo la emoción con la imagen corporal. Está. Que claro, compara Toy Story 1 y Monster Inc. No, Monster University se nota que. Es como el puntazo. Es como el Pwner 1. El Pwner Beta. El Beta, que por ahí está sepultado, lo tenemos enterrado para que nadie lo oiga. Y estos podcasts, ¿no? Creo que sí. Creo que hay diferencia. ¡Posa! The Difference. Terminemos, amiguito. Gracias a la gente que nos aguantó, ¿no? Ahí está Susana Rodríguez. Familia de Rodríguez. Que de hecho tienen corto, por ahí se los voy a pasar luego. ¿Quién? Robert Rodríguez. Ah. También a Atomic FM, que nos escuchó. Muchas gracias. ¿Quién es Atomic FM? ¿Alguien conoce? No. Bueno, pero es chido el barrio. Pero está padre que escuchemos a alguien, bueno, que alguien nos escuche. Sí, que Atomic. No sea nuestro círculo. Tú gracias, eres la onda. Escucharnos. Pues Mary tampoco. De hecho, yo nada más la conozco por Potterfix, creo. Órale, qué cool. Pues aquí anda Mary's Name. Nunca he hablado bien con ella. Es, tiene una historia, ¿no? Que neta tiene que leer para reírse. De cuenta que agarró Harry Potter y lo puso en México. O sea, las túnicas no existen, es un penacho lo que tiene. Cada año le van a agregar una es como, pluma. Es como decíamos, que deberían doblar todas las de Harry Potter con este, con este doblaje tipo Hanover. De regionalismo, así de... ¡No mames, Hermione! ¿Qué pedo con eso? Sí, o sea, así está eso. De hecho, creo que puso hasta los del 132. Sin chorro de cosas, sí. Deberíamos doblar una película estilo El Bananero. Ah, muy buena. ¡Putas, Harry! ¡Putas! Pero completa. Este, y, bueno, ¿qué más? También Mimi Alpando, gracias por quedarse hasta el final, que llegó como a la mitad. Luis Moya uno también. Chompi, el buen Chompi, que llegó a cerrar. Los cuartos del podcast, llegó a cerrar. Muchas gracias. Y los dos invitados. Aguanta la cortina, yo. Aguanta la cortina. Dale. No. ¿Qué? Le digo a Chompi que aguante la cortina. Yo no estaba encerrando. Chompi, todavía no sirves el changarro. Pues muchas gracias también por venir. Por corregirnos y ganarnos las cuerdas en este episodio. La siguiente semana ya sabemos de quién tenemos, ¿verdad? Sí, claro. Muchas gracias gente. 25 de plata este episodio. Muchas gracias a los que nos quedaron, los que nos escucharon y pues nada. Les recomiendo, también está la página de Facebook, www.facebook.com/pwnerdpodcast. Así como lo está leyendo. Así es. También aquí en Mixler están los episodios anteriores y están en iTunes, saben cómo encontrarnos. En iTunes, hasta el 11. Ya vamos a ponerlos. Ya, por ahí me encargo yo de subirlos. Les va a llegar los. ¿Qué es? Son 10, 14 episodios de trancazo, ¿eh? Éxito, para que tengan que entretenerse. Yo les quiero decir algo, don César. Si les gusta todavía el programa de tecnología y todo eso, Canal 11 está sacando Factor Ciencia y lo están subiendo gratis todos los episodios a iTunes. Uh-huh. Y todo el Canal 11 está subiendo toda su programación a iTunes. ¿Eh? Sí, para que se cuadre. Dice Mimi Yerpando, si sale algo al final de Monsters University. Que sale, pues que nos diga. Salen las tarjetas, no, pero... en este... A mí me dejaron que me quedara, pero... No me acuerdo en qué película es la última que utilizaron bloopers. Y ya no los volvieron a... En Toy Story 2, ¿no? No sé si es la última. No he ido al cine desde que vi Iron Man 3. ¿Iron Man 3? Ve a Monsters University. Te va a dejar un buen... Yo creo que lo voy a ver hasta que lo pongan en mi casa. Bueno, pues este, Asaf, también, muchas gracias. No, ya saben, yo los amo. Es gusto estar de vuelta. El gusto de volver a casa. Volver. Oh, qué buena idea. Quiero meter un golazo ahí, pero. Bueno, pues yo soy Ernesto, su guía. Esto fue Poner Podcast 25. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Oye, dijo Mimi, tu hermano sabe, puedes preguntar. ¿A quién le dice? ¿Quién conoce a Mimi? ¿Tú? ¿Tú conoces a Mimi? Mi hermano la vio, pero... ¿Conoces a Mimi? ¿A quién? Mimi. Que tu hermano sabe. ¿Qué sale al final? Ahorita lo pregunto. ¿Me dices? A mí no me digan. Espero que... No, adiós a mi iPhone. Ah, ya te entendí. Sí, truena la cámara con Avatar. Pues es que ya lo habían arreglado en esta versión del beta. ¿Qué? Onda. Ah, ya. ¿Ya paraste el stream? ¡No! Porque ya me puso otra canción. Pero bueno. Lo bueno es que ya no se escucha. No, yo sé.